Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Normalmente los programas tienen una estructura similar, todos ellos. Hago un pequeño editorial donde os cuento un poco de qué vamos a hablar, después viene el cuerpo central del programa, después suele haber lectura, hablar como los elfos, a veces tenemos píldora bibliográfica, a veces tenemos cartas al profesor y luego una despedida. Pero este programa no tiene nada que ver, porque este programa es, como por así decirlo, un regalo fuera de temporada. Forma parte de la quinta, pero en realidad no es un programa al uso, es uno de esos análisis de la película del Señor de los Anillos que venimos haciendo los dos años anteriores, y esta vez toca hablar, cómo no, del Retorno del Rey, porque en diciembre cumplió 15 añitos. Sí, lo normal hubiera sido que este programa hubiese salido en diciembre, pero ¿qué le vamos a hacer? No nos da la vida para todo. Y os prometimos que este sería nuestro regalo de Reyes atrasado. O sea, ese regalo de Reyes que te da el amigo de toda la vida, que tiene confianza contigo y que te dice: te lo tenía que haber dado el día 6, pero te va a llegar el 8 o el 9. Bueno, todos hemos tenido amigos de esos. En este caso, nosotros vamos a ser vuestro amigo que da los regalos con retraso. No obstante, esperamos de todo corazón que este regalo os guste. Nosotros teníamos muchas ganas de grabarlo, pero más que nada porque nos apetecía mucho estar juntos hablando de una peli que nos gusta y sobre todo en ese ambiente distendido que caracteriza nuestros programas sobre las películas. Quiero advertir ya, porque luego hay gente que se pega sustos y nos dice: ¡oh, Dios mío, qué pachorra, qué lenguaje, cuánto relax! Bueno, pues sí. Esto es lo que vais a encontrar aquí. Este no es uno de esos programas sesudos en los que vamos a analizar a Tolkien en profundidad. No, este es un programa en el que nos juntamos unos cuantos amigos y hablamos de una película que nos gusta. Podría ser similar a una taberna del dragón verde. No lo es, pero va a ser muy, muy parecido. Eso sí, vamos a contar cosas chulas porque bueno, esta película lo merece y el libro, por supuesto, también. Sobre todo nos centraremos bastante en esas diferencias que tiene libro y película, que en este caso son muchísimas, no tantas ni tan estrambóticas como en El Retorno del Rey, pero ya os adelanto que unas cuantas sí que hay. En fin, vamos a empezar ahora y voy a presentar a mis colaboradores que están aquí acompañándome como muchísimas otras veces. Maego Banen, Nai. Ahí ya, Elia, ahí a todos, encantada de estar aquí para analizar la peli. Salve Erendis, dama de Merie. Salve Elia y todos los habitantes de la Tierra Media, un placer volver. Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad y muchos tambores enanos. Y tenemos una nueva adquisición en este programa sobre las pelis. No se ha pasado a hablar de las películas con nosotros antes, pero sí que la conocéis porque nos ha acompañado en muchas estelcones. Ha sido nuestra presentadora, nuestra traductora y nuestro apoyo. Mónica Finduriel, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Buenas y bien halladas y dispuestísima a analizar, descabellar y destripar esta gran película que es El Retorno del Rey. Estupendo, esa es la actitud. Intentaremos destriparla poco y quererla bastante, porque bueno. pero sí que hay que destripar en el sentido de que vamos a profundizar en el análisis y hablar de todas esas cosas que nos gustan, que nos dejaron impactados, aquellas que nos decepcionaron un poco, en fin, y unos cuantos datos. Sí que es verdad que no vamos a dar muchos datos de producción, porque de estas películas se ha hablado muchísimo en muchísimos programas y algunos son muchísimo mejores que el nuestro, y desde luego no nos vamos a meter ahí. Para contar los extras del DVD, pues bueno, ya los podéis ver vosotros, algún dato daremos, pero bueno, en ese sentido no vamos a profundizar. Estas películas tienen 15 años y se ha hecho ya mucho análisis de la producción como tal. Así que lo que vamos a hacer es sobre todo hablar de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, dar nuestra opinión, hablar de esas cosas que nos molaron y, como he dicho antes, de las diferencias con el libro. Vamos a empezar por el principio, por lo que os pregunto siempre. Me gustaría saber si esta peli os gusta, si no os gusta, y cómo la visteis. O sea, ¿qué recordáis de esa primera vez que la visteis? ¿Con quién fuisteis al cine? ¿Qué evento rodeó todo esto? Y bueno, contadme un poquito, por el orden que queráis, me da igual. pero alguno. Aquí llegamos siempre y de pronto nos quedamos todos callados. Coordinación. Bueno, yo la volví a ver en Burgos. Creo que llevo 3 años contando que veía estas películas en Burgos con mi familia. Vamos, con mi primo. Aunque esta vez tengo que decir que yo ya... Bueno, yo a raíz de las películas conocí la STE y me hice miembro, pero era menor de edad en las dos primeras, así que no me dejaba mi madre acercarme porque era una secta rara. Pero en la tercera yo ya tenía 18 años, entonces yo ya me había acercado al Esmiar. Pero me acerqué tarde y entonces me dijeron que iban a ir todos juntos, pero que las entradas ya estaban agotadas para la sesión que iban ellos, entonces que no podía ir con ellos porque no había entrada. Así que estuve cerca de ir a un evento guay, pero me quedé con mi familia, que en el fondo también está muy guay ver las películas con la misma persona con la que has empezado a verlas. Así que nada, fue pues un poquito más de lo mismo, con mucha ilusión, porque tenía ya ganas de ver cómo lo terminaba Peter Jackson todo esto. Y la verdad es que la tengo mucho cariño a esta película. Yo es que las tres sí, ¿qué le vamos a hacer? Soy un poco de que me gustan, vamos. Pero bueno, así que nada. A ver el resto. Muy bien, pues Nai, mismamente. Yo, la verdad, con quién fui a verla, no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es así de triste. Yo era una persona un poco relevante. Ahora digo, era yo. No, supongo que con mi novio de entonces, porque yo al cine sola no voy y como entonces tampoco conocía la ST o tal, supongo que con mi novio de entonces. Lo que sí que recuerdo o con lo que me quedo es el impacto que me generó, ¿vale? Para mí es la mejor de las tres. En la primera, cuando ya comentamos la primera, recuerdo que me quedé como un poco a medias, porque era un poco raro esto de que no terminara de terminar la película y que luego tuviéramos que volver una vez más y otra vez más, pero esta me dejó una sensación buenísima, para mí la mejor de las tres, y ya iré diciendo por qué, y eso, me quedé encantada y enamorada de la saga. Muy bien, Finduriel. Yo cuando hablo de las tres películas siempre suelo decir lo mismo. La primera película para mí es la mejor adaptación, la segunda película para mí es la mejor cinematográficamente y la tercera es la mejor sentimentalmente. Es esa peli en la que todos vimos un montón de cosas que queríamos ver, ¿no? Y que nos emocionaron. Yo la película la vi el día del estreno, además la vi 5 minutos antes del estreno, a las 11:55. Nos montaron un evento en un cine de Gran Vía, que hoy en día es un teatro, que está muy cerquita de Plaza de España. Nos regalaron una sala entera de cine a la Sociedad Tolkien Española. Entonces, por aquel entonces, pues como no había redes sociales como hoy en día, nos manejamos a través de una lista de correo y a través, de hecho, sobre todo de Duriner, que fue la persona de contacto, para poder regalar todas las entradas del cine. La Sociedad Tolkien Española hizo algunas actividades durante el día, porque de hecho se trataba de una maratón. Pusieron la primera película extendida, la segunda película extendida, y a las 12:05 de la noche pusieron El Retorno del Rey. Yo no las vi las tres, pero sí que me consta que hubo gente, entre ellos mis dos hermanos mayores, que vieron las tres seguidas, con una pausa mínima para hacer pipí y comprar palomitas entre la una y la otra. Fue muy emocionante, estuvo muy chulo porque llenamos el cine y de hecho nos llegó gente que no había podido llegar a conseguir las entradas, pero llegaron caracterizados de una forma brutal. Me acuerdo de dos chicos que iban vestidos de orcos de Moria, que es que iban perfectos. Y al final pues terminamos colándolos en el cine y todos lo disfrutamos muchísimo. Ahí había gente aficionada a las películas, gente aficionada a los libros, gente que simplemente le causaba pues curiosidad, y fue un evento muy muy chulo de la STE. Balin. Pues yo, como las dos anteriores, las vi en Valladolid con la gente de la delegación local, del Esmial. Creo que no fue el día del estreno, me parece que fue pues al día siguiente. Quedamos, pues creo que éramos 6 o 7, incluida gente a la que no veíamos prácticamente nunca. Fuimos a ver la peli y luego pues a cenar y a destriparla. Y luego creo que la vi 2 o 3 días después ya con mi novia de entonces. Y esta peli la vi solo 2 veces en el cine, y hasta muchos años después no vi la versión extendida, aunque tenía el DVD edición de coleccionista. Pues yo, mi historia es muy curiosa, porque había un chico, uno de esos chicos que le gustas pero no concreta nada nunca, ¿sabes? Que es tan tímido, tan tímido, tan tímido, que es que tú lo sabes porque no eres tonta, y dices, yo le gusto a este chico, pero es que era incapaz de concretar absolutamente nada. Bueno, pues él me dijo, mi madre, a través de un compañero de trabajo, le han tocado o ha conseguido dos entradas para ver El Señor de los Anillos en un cine de Madrid, y lo organiza una asociación y no sé qué y no sé cuántos. ¡Vamos! Y yo, que me encantaba El Señor de los Anillos, dije, ah, pues genial, vamos. Y era el famoso evento de la Sociedad Tolkien Española del que hablábamos. ¡Vaya! Exacto. Entonces, nosotros solo fuimos a ver la tercera porque yo ni sabía que había maratón, ¿no? Porque, bueno, él había conseguido las entradas. Su madre trabajaba, pues, con Duriner. Entonces, ni su madre sabía muy bien lo que era, ni él se enteró muy bien tampoco. Y fuimos lo que es a la peli y de repente vemos mogollón de peña, muchos de ellos disfrazados. Duriner habló con nosotros, nos recibió, la Sociedad Tolkien Española nos contó esto, lo otro, y yo estaba súper emocionada, en plan, ¡buah, esta gente cómo mola! Vi la peli, me encantó, y cuando salí me quedé con el teléfono de Duriner y dije, ¡buah, esto es genial, esta gente mola muchísimo, yo me tengo que apuntar a esto! Pero como era cauta, o sea, soy un poco cauta, no muchísimo, ¿no? Pero un poquito sí. Dije, bueno, Elia, tú te emocionas mucho, vamos a esperar a ver si esto es la emoción del momento o de verdad te gusta. Y si de verdad te gusta, joder, pues ya le llamarás para decirle que te lleve a una reunión. Un año justo después, un año exactamente, dije, a mí esto me sigue molando, yo sigo queriendo ser de la Sociedad Tolkien Española. Les he visto en un documental muy chulo en el Canal Plus. Yo quiero ir a estos sitios. Y entonces le llamé y me llevó a mi primera reunión de SMIAL. Y de ahí a aquí, a Regreso a Hobbiton. O sea, de ahí toda mi historia hasta acabar aquí en Regreso a Hobbiton. O sea que realmente tengo que agradecer a las películas no solo conocer a Tolkien, que yo no lo conocía antes y que es un regalo estupendo, sino que también le tengo que agradecer haber conocido a la Sociedad Tolkien Española. O sea, el señor Jackson me ha hecho un favor tremendo sin saberlo. Así que nada, fíjate, Finduriel, nos podíamos, a lo mejor nos vimos allí y no lo sabemos. Seguramente nos vimos, porque yo estuve prácticamente todo el tiempo en la entrada. Estábamos haciendo concursos, regalamos libros de los premios Gandalf, enseñamos a escribir en élfico. Seguramente nos cruzamos. ¡Qué curioso! Ya ves, tío, ya ves, ya ves. Pues así fue. Y yo creo que la volví a ver otra vez luego más tarde porque esta película me gusta un montón, me emociona muchísimo, me sigue emocionando. O sea, yo soy de esas personas que siempre dice que si ves La Carga de los Rohirrim y no se te ponen los pelos de punta, estás muerto completamente por dentro, no tienes alma. Pero bueno, pues nada, chicos, me alegro de haber oído vuestras experiencias. Para nadie es la mejor de los tres. Para vosotros, bueno, Mónica ya ha dicho que ella tiene su reparto particular. Erendis y Valin, para vosotros es la mejor de las tres, es la segunda, es la tercera, os da igual, tenéis a todas en el mismo rasero. Yo creo que para mí es la segunda, porque es cierto que yo estoy con Mónica, o sea, me gusta mucho la clasificación que ha hecho Mónica, la compro totalmente. Y para mí la Comunidad del Anillo me encanta porque está súper bien adaptada. Además, bueno, yo soy muy fan de Galadriel. Y me gustó un montón. O sea, yo la Comunidad del Anillo la adoro. Pero es verdad que esta es muy sentimental. Entonces es que consigue tocarte tanto por dentro que, aunque adoro la Comunidad del Anillo, esta está ahí detrás. Y ya, pues también creo que Las Dos Torres adolece de ser segunda parte, ¿no? Que yo creo que se habla muchas veces de todo esto, ¿no? Pues que vienes ya de una historia que ha empezado, como todas las segundas partes, y que no estás terminando del todo. Entonces, pues bueno, se queda un poco más descolgada. No es lo grande de un comienzo, que además pues eso, la Comunidad del Anillo es, yo creo que es un comienzo maravilloso, y no es un final, que este pues es realmente eso, muy, muy emotivo, muy, muy íntimo en algunos momentos y muy épico en otros. O sea, tiene como un balance ahí muy chulo. Entonces yo creo que está ahí la segunda detrás de la Comunidad del Anillo. Muy bien. Pues para mí es una pregunta difícil, porque para mí El Retorno del Rey tiene algunos de los mejores momentos. Y algunos de los peores. Sí, y tiene algunos de los que más me molestan, tanto como adaptación como, como película en sí. O como, no sé, a ver, me gustan todas. Creo que probablemente comparto con Finduri el hecho de que la segunda es la que cinematográficamente es la mejor, aunque tiene algunos detallitos mejorables. La primera es la mejor adaptación y la tercera, aunque es el final y tienes toda esa componente sentimental, hay algunas cosas que no le puedo perdonar. Dice, no le puedo perdonar. Ahora hablaremos de esas cosas porque seguro que coincidimos unos cuantos. O sea, estoy casi segura de que cuando empecemos a hablar de esas cosas que son imperdonables, muchos de nosotros coincidiremos. Bueno, si queréis, vamos a hacer un breve repaso mínimo, minimísimo por el reparto, pero mínimo, minimísimo porque ya hemos visto prácticamente a todo el mundo. O sea, hay muy, muy poquitas incorporaciones en esta película. La más importante para mí es la incorporación de Denethor, que es el único al que, bueno, en la versión extendida sí que le hemos visto en la segunda, pero si en la película que vimos en el cine no le vemos hasta la tercera película. Y claro, es un shock. Yo con este personaje tengo un poco... tengo sentimientos encontrados. Por un lado, el actor me gusta mucho. O sea, me parece que es buenísimo, que el papel lo hace fenomenal. El papel, no el personaje, o sea, el papel que le han dado, tal y como está escrito y tal y como lo representan, creo que lo hace de manera excelente. Le he visto hacer de loco 2 veces y las 2 veces lo hace súper bien, aunque son 2 locuras completamente distintas. Y creo que está fenomenal. Ahora, como adaptación del personaje de Denethor, creo que es de las cosas más insultantes que yo he visto en toda mi vida. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o pensáis que estoy exagerando, pero para mí ese Denethor es un shock total. Yo estoy bastante de acuerdo y de hecho, o sea, ya no solo con este Denethor, yo creo que a lo largo de toda la trilogía hay varios personajes que se centran a lo mejor en un aspecto concreto, en este caso es pues eso de un poco desquiciado por el dolor de haber perdido a su hijo, etcétera, que tampoco le conocemos antes. O sea, yo también me imagino que si siempre Denethor ha sido así, o sea, no entiendo cómo ha sido Senescal tanto tiempo, ¿no? O sea, antes se lo carga a alguien. Pero bueno, pero también hay otros personajes, por ejemplo, Boromir, yo ya recuerdo también Boromir como con un toque mucho más siniestro desde el principio, menos noble, uh-huh, un poco más mezquino, siempre mirando así por el anillo. O ya el caso paradigmático que llevamos hablando los 3 años es Gimli, que ya es una parodia, bueno, de sí mismo, ¿no? Entonces hay a veces algunos personajes que como que se les encasilla demasiado en tú haces el papel del padre loco, ya un poco... pues es un poco desquiciado, digamos, y sí, lo hace muy bien, pero no sé hasta qué punto es ese el Denethor de los libros. Uh-huh. En cierto modo son muy cartesianos con los personajes. Yo creo que también por mor de la narrativa, ¿no? Lo simplifican para que tú entiendas, pues que, no sé, los hacen más blancos y más negros de lo que son realmente en los libros. Un ejemplo ideal es una de las escenas que menos me gustan de toda la trilogía, que es cuando Frodo casi le da el anillo a un Nazgûl, ¿what? Y Sam dice aquello de luchamos para que el bien prevalezca, ¿cómo? esa escena, de verdad, la detesto. Y con Denethor yo creo que pasa más o menos lo mismo. Nos lo presentan completamente desquiciado, porque parece como que no tienen tiempo para poder presentarte más sobre el personaje. También es verdad que... se exageran demasiado. O sea, el tema este de cuando se quema y se tira de la parte de arriba de Minas es demasiado. Entonces yo creo que Denethor, los lectores del libro tampoco ven mucho al Denethor de los libros, ni siquiera al Denethor más desquiciado que se podrían imaginar en el Denethor de las pelis. No. Además es que no muestran, da pena porque no muestran ni un poquito de la dignidad o de la sabiduría o de tal... Que cuando Gandalf están entrando a Minas Tirith le dice a entrando al palacio y le dice a Pippin, oye, ojo, porque este no es como Théoden, que como con todos mis respetos a Théoden, pues es otra clase de persona, este es un tío leído, estudiado, tiene su intuición y tal, a este no va a ser tan fácil, tú mejor callao. Y sin embargo luego pues no ves nada de eso, ves una persona que ya está como muestra muy poca cortesía desde el principio. No hay progresión, o sea, ese personaje no evoluciona en absoluto. Te lo encuentras y tal y como te lo encuentras, termina. Es verdad que tienen poco tiempo, que tienen solo una película, pero es demasiado, es demasiado, desde mi punto de vista. O sea, no veo nada del, no veo nada de la grandeza de la Casa de los Senescales, que no eran los reyes, pero jolines, gobernaron muchos años y muy bien. Entonces, parece que, o sea, casi parece que Aragorn tiene que venir por narices, porque es que si no, Gondor se va a la porra con ese tipo, sí, de gobierno. Sí, es que yo creo que pasa con toda la representación de Gondor, en realidad. Porque nos pasa con Boromir, pasa con Faramir y pasa con Denethor. Sí. Se les plantea a los personajes, a Faramir luego se matiza y Boromir se redime muriendo, por así decirlo, pero como inicialmente malos o inicialmente mezquinos o con otras intenciones, también para que aceptes mejor a quien se opone hasta cierto punto. O sea, aquí resulta que Denethor tiene que ser, con perdón, un capullo, uh-huh, para que aceptemos mejor que llegue Aragorn como rey, ¿no? Pues no veo por qué. Aquí no aparece el personaje del príncipe Imrahil, que bueno, que igual tampoco, sí, es necesario. No, bueno, es que sí, eso ya es tampoco necesario, no, porque realmente es poco, sí, efectivamente. Pero ni Beregon, sí, simplemente, pero sí. Claro, ni Beregon, ni Pippin tiene esa relación con Vergil o Vergil. No, ni tampoco la tiene con Denethor, es una cosa, claro, que nos perdemos, Denethor, y es muy, sí, injusto. Sí, sí, sí. Entonces creo que todo Gondor está como muy... demasiado, no sé, no me gusta cómo se representa a Gondor y los personajes de Gondor en ninguna de las películas. Realmente, perdón, no sé quién iba a hablar, pero no quiero interrumpir. Habla. No, es que iba a decir simplemente muy brevemente, me ha hecho gracia que hablaras de Theoden, porque recuerdo que cuando vi la película y vi cuando por primera vez Gandalf se presenta ante Denethor, haber pensado... Ah, mira, este tío que está tan desquiciado, tan enojado y tan enfadado, está pasando otra vez lo mismo que con Theoden. O sea, recuerdo absolutamente pensar, en algún momento harán algo que le devuelva a su ser y realmente sea noble y realmente sea buena persona y tal, como pasó con Theoden. Recuerdo ese pensamiento mientras estaba en el cine. Yo lo que iba a decir, si es que se me oye, porque no me estoy manejando muy bien con este Skype. Estamos probando un Skype nuevo, o yo estoy probando un Skype nuevo y la nueva versión es horrible. No sé si esto lo escuchará alguien de Microsoft, pero que sepáis que lo odio a muerte. En fin, ¿se me escucha? Sí, sí. Vale, fenomenal, menos mal. Vale, no, lo que yo quería comentar, y estoy de acuerdo contigo, Nay, de verdad estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo iba a comentar es que realmente... El único que termina por redimirse del todo de los personajes de Gondor, creo que es Boromir. O sea, creo que la muerte de Boromir le salva completamente, porque al personaje de Faramir, desde mi punto de vista, lo destrozan. En la segunda lo destrozan porque le convierten en una persona mezquina y que decide, o sea, llevarse el anillo al sitio más peligroso que hay y poner a Frodo delante de un Nazgûl, ¿no? Cosa que es como insólita, sobre todo conociendo a Faramir. Y luego pasa a ser un personaje blandito que se va a suicidarse con carita de pena a Osgiliath. Y luego se despierta y bueno, y se enamora de Éowyn y ya está. O sea, es que para Faramir, desde mi punto de vista, no hay redención. Le cogemos cariño porque sabemos quién es. Entonces se le coge cariño. Pero él no se redime, y Denethor tampoco, o sea que realmente el único que se salva es Boromir, que nos regala además una escena con una muerte épica, sensacional y fantástica, y ahí sí que me parece que le hacen un poco de justicia. Pero es cierto que todo Gondor tiene ahí un halo como sombrío, y que parece que es eso, casi obligatorio o necesario que Aragorn vuelva. Y es que con el personaje de Aragorn, en cierto modo, a mí me parece que también se han equivocado un poco, porque... Porque Aragorn acepta su destino desde el principio en los libros. O sea, Aragorn no tiene ningún problema con ser rey de Gondor, en absoluto. Lo único que no va a llegar y a decir soy el rey porque sí. Él quiere labrarse una reputación, quiere prepararse, quiere combatir, quiere ser un gran guerrero, quiere ser sabio, quiere ser un rey. Un rey como se merece, un rey como los reyes de antes, ¿no? Como los reyes de Númenor, como los reyes de antaño. Y entonces tarda en ir, pero él no tiene ningún problema, él lleva Andúril, o sea, quiero decir, él no le llevan la espada así, venga, te la traigo aquí de repente con rimbombancia y entonces ahora sí que quiero ser el rey de Gondor, porque ahora tengo una espada. esto no funciona así, Aragorn no es así. Y en otras circunstancias podría decir, bueno, este personaje de las películas, el típico que no quiere aceptar su destino, pero al final decide que sí, que es él el único que puede, vale, pero es que es súper típico. O sea, precisamente Tolkien no hizo a este personaje nada típico. No hizo a este personaje uno de esos héroes que no aceptan quiénes son porque quieren ser otra persona. ¿Por qué va a querer a Aragorn ser otra persona? Es que en ese sentido, pues, el Aragorn de las pelis también mola porque, pues, es un personaje. A ver, el problema de estos personajes es que para la película es coherente, o sea, el desarrollo del personaje es coherente, tanto con Aragorn como con Denethor. Ninguno de los dos hace algo que, como el personaje que está escrito, sea incoherente. Pero, sin embargo, en comparación con los de los libros, pues ahí, en esos casos, me parece que pierden un poquillo. Al final las historias encajan, ¿no? Como hacen un Denethor completamente desquiciado, pues es necesario que Aragorn acepte su destino y vaya a gobernar Gondor y todo el mundo está de acuerdo y aplaude y es fantástico. Entonces, sí, en la historia de la peli es coherente, pero no tiene nada que ver con el personaje de los libros. Entonces es que llegan a un nivel de histrionismo tal que Denethor suelta aquello del gobierno de Gondor es mío. En plan, sí. Y de nadie más, ¿sabes? Sí. Cuando realmente siempre han estado esperando al rey, ¿no? Y luego encima, como no ves el Palantir, que esa es otra. Ahí estamos, que esa ahí es otra. Estamos. No ves luego, el Palantir. Claro, te fijas en algunos detalles y dices, vale, sí, aquí lo habéis hecho bien. Por ejemplo, el hecho de que vaya siempre con la espada puesta. Siempre va con la espada puesta. Y es un tío que no es un guerrero, pero tiene tanto miedo que va siempre con la espada puesta y con la cota de mallas. Uh-huh. Eso mola, pero está en una narrativa errónea porque no te llega el mensaje. Por el tema este de que, por ejemplo, no ves de dónde le viene la locura. Claro. ¿De dónde le viene la desesperación, no? Entonces, es un personaje que no llega a estar completamente redondo. Y aparte de eso, que nos privan del cariño que Pippin le coge por el tipo de personaje que es. Porque Pippin, de hecho, cuando él muere, ya dice que no volverá nunca a fumar tabaco porque comparte con él una pipa que es muy significativa y le tiene mucho respeto. En la película parece que le jura fidelidad solamente porque se ve como forzado porque Boromir ha muerto. Simplemente por eso, no porque le admiren y le tenga lealtad, sino simplemente como una especie de juramento forzado. Sin embargo, a Merry sí que le conservan ese honor, ¿no?, de poder juramentarse por respeto a un rey. Y es una pena. Sí. Sí, la escena en la que Denethor está comiendo y te ponen que está comiendo con las manos y que está comiendo así como de una manera. Sí, sí, o sea, tomate. está hecho. Para que el personaje te dé asco. Sí. O sea, y está no bien solo, hecho. No solo es antipático, sino te tiene que dar asco por cómo come. O sea, creo que es una muy buena manipulación del espectador para que tú tengas claro que Denethor, mal. Denethor, caca. Bueno, no sé si había algún otro personaje que se incorporase. Bueno, sí, está el Rey de los Muertos, por supuesto, que no lo hemos visto antes, pero. No puedo valorar su actuación porque básicamente es un holograma. Tenemos la boca de Sauron, quizá. La boca de Sauron, quizá, sí. La boca de Sauron, fíjate, la boca de Sauron sí me gusta mucho. No le vemos en el cine, le vemos solo en la versión extendida. Pero me alegro de que lo incluyesen porque, jo, está fenomenal, ¿eh? Que no creo era que, así. Creo que sí que estaba en la cinematográfica. Lo que no estaba en la cinematográfica era el tema de que Aragorn lo matara. En la cinematográfica, Aragorn hablaba con él. Pero en el momento en el que le decían no vamos a acceder a esta presión, se da la vuelta y se abre la puerta negra. Ah, vale, vale. Solo en la extendida se lo carga. Sí. Ya casi no me acuerdo. Hay muchas escenas que ya, la mayoría me saltan al ojo, en plan de esta escena no estaba en la película, pero ya hay otras que no, que para nada. Como que es como en que la tele directamente te ponen las extendidas ya, la cinematográfica como si que se nos ha olvidado. Sí, exacto. Sí, en la versión extendida sí que está la escena en la que sale boca de Sauron y les da la bienvenida y dicen, a ver, ¿quién de vosotros viene aquí a negociar? Y Gandalf le dice no sé qué, o sea, sí que hay una escena bastante, bueno, larga en la que aparece. Yo creo que se le veía en la versión de cine. Se le veía y les llegaba a lanzar la cota de mallas. Sí, les llegaba a lanzar la cota de mallas para que se pensaran que Frodo estaba muerto. Pero Aragorn no se lo carga. Cosa que es también más fiel con la obra de Tolkien, pero bueno. Sí. Hombre, y boca de Sauron sabemos que no era así. Pero tiene cierta potencia la representación del personaje, o sea. ¿Sabéis que es Hugo Weaving, el mismo actor que hace de Elrond? Qué fuerte. Sí, el señor Smith. Qué vergüenza. Este señor sirve para todo. Pues aparte de eso, de Boca de Sauron y tal, y bueno, y algunos personajes más tipo pues los Haradrim y todo eso, creo que poquito hay que no hayamos visto en las anteriores. Lo que sí que vemos, y esto es el principio de la película, ya si queréis vamos comentando un poco las escenas y tal, que más os hayan gustado un poco por orden, lo que sí que vemos es a Andy Serkis, que le hemos visto como Gollum, pero esta es la primera vez que le vemos haciendo de Sméagol, y bueno, pues al final es el propio actor, que por fin puede quitarse ese traje y esos puntitos en la cara y nos enseña que pues lo buen actor que es, ¿no? Porque, bueno, o por lo menos a mí me lo parece. Luego, no sé si se habrá quedado muy encasillado en ese tipo de papeles, pero a mí me resultó muy creíble. Lo que pasa es que, como con todo, ¿no? Como ha dicho Finduriel, no me acuerdo qué palabra has usado, pero que son muy cartesianos, ¿has dicho? Sí, son muy cartesianos, son o blancos, exacto, o negros. Pues a Sméagol le pasa completamente. O sea, Sméagol es como el primer hobbit con cara de malo, malo, malo, ¿no? Porque en la comarca de la primera película vemos hobbits malhumorados, hobbits que no les gustan los fuegos artificiales, hobbits que están amargadillos, pero yo no he visto un hobbit con cara de malo antes, hasta la tercera película que vemos a Sméagol, y es que desde el principio que vemos un gusano y cómo se va alejando la cámara y le vemos la cara de la expresión ahí de jijijiji, de cómo clava el gusano en el anzuelo, ya se le ve como cara un poco sospechosa. Y es que en cuanto Deagle sale del agua con el anillo, ya se le cambia, o sea, no hay tiempo que transcurra en la transformación. Es como si fuese el hobbit con la voluntad más débil del universo, pero es instantáneo. Nada más verlo ya se vuelve loquísimo. Dámelo, es mío, es mi cumpleaños, está, y enseguida me dio mal rollito desde el principio. Me dio mal rollo desde el principio, o sea, es que... Porque también hay que tener en cuenta que él no es un hobbit de la comarca, él es un fuerte, él vive al otro lado de las montañas nubladas y tiene una historia personal bastante complicada. Claro, las películas no te lo cuentan, él es huérfano, vive con su abuela y con sus primos, no recibe prácticamente nada de amor por parte de su familia, vive de hecho en una pequeña sociedad matriarcal. Y de hecho era su cumpleaños y nadie le había regalado nada. En las películas es curioso el enfoque que le dan al poder del anillo, porque sí, en las películas te dicen que el anillo corrompe, ¿no? Que el anillo tiene como un poder propio que lo que hace es convertirte en malvado, cuando realmente el anillo lo que hace es potenciar las cosas, entre comillas, malas que hay en ti. Uh-huh. Sméagol ya era un hobbit que era bastante fastidiado, ¿eh? Le gustaba torturar animales, era un hobbit bastante... que no te arrimaras mucho a él y demás. Y luego además, cuando lees la novela al principio, uh-huh, cuando te cuentan sobre la criatura Gollum y en el concilio de Elrond, cuando te hablan de cuando lo cazaron los elfos, Sméagol robaba bebés para comérselos. O sea, Gollum no era moco de pavo, ¿eh? Yeah, era una criatura interesante. Pero de esta primera parte de la película hay... Todo el diálogo, el monólogo, digamos, que tiene Gollum del principio, uh-huh, a mí me encantó, me chifló, me pareció que habían cogido un enfoque del personaje muy interesante y muy acertado. Y en concreto me gustó mucho una frase que dice al principio, en la que dice que ha olvidado el sabor del pan. Ten en cuenta que el pan es un signo de civilización muy importante. Para hacer pan no solamente hace falta cultivar el trigo, regarlo, cosecharlo, hace falta molerlo, hace falta amasarlo, leudarlo, o sea, es un signo de civilización muy importante, y el hecho de que le repugnara el sabor del pan, ya te está diciendo que está fuera de todo tipo de civilización a partir de que lo corrompe el anillo. Entonces, uh-huh, todo el monólogo del principio, personalmente, como aficionada a la novela, me encantó, porque me pareció que habían dado mucho en la diana de cómo el anillo lo saca de la sociedad y lo convierte en una criatura más allá de su naturaleza hobbit. Hombre, desde luego son muy pocos minutos para explicar una historia de un personaje complicado y están bien utilizados. O sea, no se puede decir más en menos tiempo. Para otras historias han utilizado muchísimos más minutos de metraje y han contado la mitad de la mitad. Fíjate que cuando has hablado del pan, a mí se me ha venido a la cabeza la simbología católica que tiene el pan. Pero más allá del catolicismo y tal, el pan también es un símbolo de compartir, ¿no? Al final, pues el pan se comparte. También se pone la mesa central, se pone con toda la familia está alrededor de la mesa y el pan es para todos, ¿no? Es raro que en tu casa te pongan un panecillo para cada uno. Lo normal es que esté el pan en la mesa y eso se comparta. Entonces es verdad que como símbolo social es muy potente, no solo de civilización, sino de formar parte de una familia. Y eso, Gollum, de la noche a la mañana se ve completamente solo y rechazado. Que es normal que le rechacen, ya no por el anillo, sino por el crimen que ha cometido, que es bar, por mucho que seas un hobbit de más allá de las montañas, joder, yo digo yo que tendrán ética. Sí, de hecho lo estuvieron buscando para cazarlo. Es una historia muy interesante la de Deagle. Y hablando del pan, por ejemplo, en la propia cultura judía que se toma el pan ázimo, ¿no? Uh-huh. Recordando esa parte de las Sagradas Escrituras en las que se habla de que no tuvieron tiempo para leudar pan cuando se fueron de Egipto y tuvieron que tomar el pan sin leudar y demás. También es eso, como no estaban asentados, no podían tener una sociedad asentada como la que tenían antes, pues tomaban el pan ácimo, ¿no? Sí. Entonces me encantó lo de, se me olvidó el sabor del pan. Y si te das cuenta, cuando él prueba las lembas, le parecen horrorosas y le dan hasta asco. Porque es un signo de civilización también el pan. Entonces me parece un símbolo muy bien llevado en el guión. Ahí a Philippa Boyens y demás les doy la enhorabuena. Sí, ellas están muy acertadas a veces. Lo que pasa es que luego el señor Jackson mete la zarpa y pues la mete. Vale, de la historia de Gollum, de la historia de Sméagol, bueno, pasamos a ver una escena de Frodo, Sam y Gollum de camino a Mordor, pero la siguiente escena que me parece mucho más relevante y creo que deberíamos hablar de ella es la muerte de Saruman. Vale, vamos a ver. Yo no digo que hubiera que hacer saneamiento de la comarca. No lo digo porque no lo creo. O sea, creo que en esta película meter el saneamiento de la comarca es como meter la historia de Tom Bombadil. Sería muy fiel a la novela, pero no pegaría ni con cola, sería estirar el chicle muchísimo, sería alargar el final sobre un final que ya ha sido súper épico y maravilloso y tal. Yo no veo el saneamiento de la comarca. Ahora, tampoco veo esa muerte de un Istari, que fue el líder del Concilio Blanco, como nos la muestra Peter Jackson, que a mí me recuerda muchísimo a las películas gore que hacía antes este señor. O sea, aquí me parece que se le... Para mí, estoy hablando en mi opinión. Creo que se le fue la pinza completamente. No sé qué pensáis vosotros, pero quiero oírlo. Bueno, y menos mal que la ves en la versión extendida, porque cuando vas al cine sí. Y la ves allí, y lo único que ves es una escena con la torre al fondo y Gandalf diciendo, sí, Saruman se quedará allí, y no vuelves a saber nada más, es como, pero ¿qué pasa con Saruman? Ah, vale, nos lo mostrarán al final. Y tampoco... Uh-huh. Es una de las cosas que cuando la vi en el cine te quedas con cara de, pero me estás diciendo que uno de los personajes más importantes de la primera y la segunda, o sea, el segundo gran antagonista, de repente se queda mirando que le han inundado todo y en la torre y ya, y eso es todo lo que volvemos a saber de él. Pues yo lo hubiera preferido. Sí, porque claro, luego ves la escena de cómo muere y dices, vale, muere, tiene un final, pero uff. Yo casi prefería inventarme el final. Y sé que el propio actor también lo hubiera preferido así, porque no le gustó nada que mataran a Saruman. O sea que... Ya. Que sobre la muerte de Saruman en la peli hay bastantes cosillas que decir, sobre todo, bueno, fue muy gracioso porque se decía que iba a boicotear el estreno de la película. Pero bueno, al final pues eso era mentira. Me gustaría leer, siempre que hablamos de este tema, me gustaría leer una cita de las cartas de Tolkien, de la carta 210, en la que habla Forrest J. Ackerman, que le habían mandado un guión para hacer la película, ¿no? Y no le gustó mucho. Y dice, Z ha cortado el final del libro, con inclusión de la propia muerte de Saruman. En ese caso, no encuentro un buen motivo para hacerlo morir. Saruman nunca se habría suicidado. Adherirse a la vida hasta sus más bajas heces es lo propio de la clase de persona en que se había convertido. Si Z quiere que Saruman quede bien acabado, no veo por qué, donde tantos cabos quedan sueltos. Gandalf, cuando Saruman se desploma bajo el peso de la excomunión, tendría que decir algo como, puesto que no vendrás en nuestra ayuda, aquí en Orzán te quedarás hasta que te pudras, Saruman. Que los Ents se cuiden de ello. O sea, que la versión cinematográfica estaba respetando lo que Tolkien había dicho en las cartas. Pero también es curioso que cuando rodaron la muerte de Saruman, esto me hizo mucha gracia en los documentales, Grima lo apuñala por detrás. Entonces Peter Jackson le dijo, cuando te apuñale por detrás, tienes que coger aire como si te sorprendieras, ¿no? Hacer ¡oh! Y le dijo Christopher Lee, no. Cuando te apuñalan, no coges aire, sino que lo sueltas. Y le dijo, mira, es que a mí me han apuñalado, en la realidad. Christopher Lee fue espía en la Segunda Guerra Mundial y le apuñalaron una vez. Entonces sabía exactamente cómo interpretar a una persona a la que le habían apuñalado. Qué bueno, colega. Qué grande. También pues estoy bueno. De acuerdo contigo, Elia, con que el saneamiento de la comarca en esta película no cabría. De hecho, es una película que cuando yo fui a verla al cine, la gente que fue a verla, que no había leído el libro y que solo iba a verla así por entretenimiento, se le hacían largos tantos finales. Entonces, si encima metes más cosas y tal... No, que te da algo. Siendo hobbit como soy, yo creo que el saneamiento de la comarca no tiene sitio en este esquema de película. Igual que lo de los túmulos. O sea, al final, el libro empieza y termina con aventuras de hobbits. Sí, pero te digo una cosa, yo habría recortado un poquito quizá parte de Batalla o incluso parte de Gondor y hubiera metido a Gamborigan. Yo sí que hubiera sacado a Gamborigan. Hombre, mira, te digo una cosa, Gamborigan es un personaje muy difícil de explicar, ¿vale? Muy difícil de entender, dado el contexto, o sea, si no conoces la obra, estás metido completamente en esta película en un ambiente medieval, o sea, esto es fantasía medieval, y Gamborigan es una cosa muy rara que es muy difícil de explicar para salir 5 segundos. Ahora bien, en la extendida le dedican un buen trozo al ejército de los muertos que no tiene ninguna relevancia lo que es el momento, lo que es el momento en sí, ¿no? Porque el momento en sí es un momento larguísimo para decir, pues no, y luego, pues sí, ¿por qué? No lo sé. Me lo he pensado. Y nos subimos encima de un montón de calaveras que se están cayendo. Exacto. Y hacemos bueno, un poco de rafting. Completamente, completamente ridículo. Entonces, bueno, pues si vas a dedicar un montón de metraje, porque es poco, pero a mí se me hace largo, a eso, pues mira, méteme a Gamborigan 5 segundos y casi que mejor. Y que el rey diga que sí desde el principio. ¿Por qué dice que no el del ejército de los muertos? ¿Por qué? Así es. Para decir luego que sí. Bueno, no hemos llegado a esa escena, pero yo me imagino que es para, o sea, si os acordáis de la cara de desolación de Aragorn cuando sale sin el ejército ni sin nada y ve los barcos llegando, o sea, esa cara de desolación, buah, es que a mí me ponía los pelos de punta, o sea, verle como, no sé, o sea, a Aragorn perdiendo la esperanza, diciendo, yo ahora, ¿qué hago? Además, yo tendría que estar... también luchando y estoy aquí, que he venido, pero que estoy perdiendo el tiempo porque este tío no viene. Entonces yo me imagino que igual es por esa escena, ¿vale? Que luego es absurdo, o sea, que tú lo piensas y dices, es absurdo. Y eso tampoco justifica el tema de las calaveras y todo el rollo, ¿vale? Pero sí que la actuación ahí de Viggo Mortensen y ese sentimiento que transmite de desesperanza en ese momento... No sé, es uno de los momentos también que te transmiten muchísima emoción, al menos a mí, ¿vale? Dentro de que sí, el contexto y tal es... En fin, difícil de explicar, pero la actuación de Viggo Mortensen ahí, en ese momento, cuando ve que están llegando los barcos y él no tiene nada, es brutal. Pienso yo, ¿eh? Completamente de acuerdo en eso. O sea, la actuación de Viggo Mortensen es brutal... Y eso creo que es indiscutible. Pero también es brutal su interpretación cuando cree que Merry y Pippin están muertos y esa misma cara de desesperación te encaja perfectamente cuando Boca de Sauron tira la cota de malla de Frodo y piensan que Frodo ya está muerto, ¿vale? O sea, que realmente, sí, o sea, estoy de acuerdo en que la actuación de Viggo Mortensen es brutal, pero para llegar a esa actuación brutal pasamos por un sinsentido. Y pasa en esa escena del ejército de los muertos. Y pasa también con Theoden de Rohan, cuando de repente dice, pues a lo mejor no vamos, no voy a ir. Y luego, en cuanto dan el aviso de que Gondor pide auxilio, dice, venga, vale. Pero bueno, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que creas que sí, Theoden es para jugar con el espectador. Un poco tonto o un poco capullín, para que le cojas manía? ¿Para qué? Es para jugar con el espectador y que luego, como inicialmente es que no, el sí es más potente. Sí, pero ni se explica el no, ni se explica el sí. Igual que lo del ejército de los muertos, que es que el caso es sangrante, porque dicen, solo respondemos al rey de Gondor, pues soy yo. Pues esta es mi espada, ostras, pero estaba rota, pues la he vuelto a forjar. Bueno, pues aún así no me da la gana ir contigo. Me da igual que seas el rey de Gondor y que tengas su espada y sus genes. y que tengas aquí un certificado de paternidad. Me da igual, no voy contigo. Y luego a los 5 segundos sale y dice que sí. Venga, vale, estamos aburridos ya. Que he pensado que he vuelto a casa y me ha echado mi mujer la bronca, he hecho que está harta, que 10.000 años ya son muchos y que por favor, con poquito de... No sé, es que no lo entiendo, pero bueno, es verdad que hemos pegado un salto estratosférico y nosotros estábamos con la muerte de Saruman. La muerte de Saruman termina presentando el Palantir por fin, porque lo hemos visto un poquito en la primera película y la pena es que tarden tanto en explicarnos qué es y por qué y cómo afecta tanto a la gente y que es verdad que tú lo puedes usar para ver lo que hace Sauron, pero de alguna manera Sauron también te está viendo a ti y sigo diciendo que es una lástima que Denethor no muestre su Palantir porque entenderíamos mucho mejor al personaje. Pero bueno, en esa escena Pippin coge el Palantir y Sauron enseguida, o sea, perdón, Gandalf enseguida le dice, no, no, quita, suelta, eso déjalo que eso no es para ti. Y ya Pippin pone una carilla de... La cara de Pippin, ¿no? Esa cara de... La cara de, ya lo cogeré, no te preocupes. De, pues ya lo cogeré. De oye, Pippin, eres muy mayor ya, ¿eh? Para estas cosas. Pero bueno, me hace gracia porque una cosa que sí que creo que hacen bien con los Palantir en general es que también te afecta más o menos dependiendo de la fortaleza de cómo seas. O sea, en la primera película Saruman usa el Palantir como, bueno, pues como me pongo aquí encima la mano y escucho y ya está. Sin embargo, cuando Pippin lo toca, le dan hasta convulsiones. Y cuando Aragorn lo coge, directamente se desmaya, ¿no? Y cae el Palantir rodando por el suelo y Gandalf enseguida, pum, le echa una manta encima para que Sauron no vea absolutamente nada. Entonces, vemos cómo a cada personaje le afecta de manera diferente y a mí eso sí que me mola bastante. Para explicar que la piedra evidente tiene su propio poder y que depende de quién la toque, pues nos causa una sensación u otra. Eso está fenomenal. Ahora, no sé si tenéis algo que comentar de esas escenas del Palantir y tal, si no, no me queda más remedio que pasar por la fiesta Rohirrim, donde están celebrando la victoria que han tenido tal, y vemos a un Gimli que se cae de espaldas en un concurso de beber con Legolas. Yo creo que la tercera... comentar algo antes. Sí, sí, comenta. Sobre el tema del Palantir, que me parece muy hábil también en el guión que utilicen el Palantir y ese momento como un momento de ruptura entre los dos hobbits, ¿no? Y el comienzo de la madurez un poquito más de tanto de los dos, de Pippin y de Merry. Merry en la película anterior sí que le dieron un poquito más de tono de madurez cuando le dice a Barbol, vete para el sur, tal cual, es que están hiriendo a nuestros amigos, da un poquito más de discurso moralizante, ¿no? Pero en esta peli Pippin se ve como forzado a madurar y a crecer y a hacerse un poquito más responsable de todo lo que hace el Tukin sensato. Y la escena en la que se separan realmente es una escena tan fuerte, no sé, cuando la ves te deja un pozo tal que hay gente incluso que ha buscado en el libro las citas de ese momento y ese momento no acontece. En el libro no hay ningún tipo de diálogo entre los dos ni sentimiento de pérdida, pero la verdad es que en la película le dan un sentimiento de pérdida tan fuerte que se te queda bastante marcado, ¿no? Entonces me gustó porque ahí ya sí que de verdad los cuatro hobbits están completamente desaparecidos los unos de los otros. Frodo ya está hecho polvo, Sam está tirando de él, Pippin se va para Gondor, Merry se queda en Rohan y realmente no se sabe qué va a ser un poco de cada uno, ¿no? Y me gustó porque como los hobbits desde el principio los tienes un poco más categorizados como más inocentes, más graciosos, más... Ahí así que entra un tono de madurez interesante. La gente que busque esa escena no la va a encontrar más que nada porque cuando empieza el libro Gandalf ya está con Pippin en Minas Tirith, o llegando a Minas Tirith. Es verdad que en la película la carga emocional es importante y la verdad es que mola porque de hecho... Aunque los dos son tal para cual, siempre nos ha dado la sensación de que Merry es un poquito más maduro que Pippin, tiene un poco más de cabeza. Entonces, Merry sí que se da cuenta de la situación perfectamente, sí que es consciente de que se separan y que a lo mejor no se vuelven a ver. Pippin dice, bueno, pero nos veremos, ¿no? Y dice Merry, no lo sé, es que no sé qué va a pasar. Y está y ahí sí que de repente Pippin se asusta y se da cuenta de cómo son las cosas. Merry siempre ha ido un poquito un paso por delante, ¿no? Incluso en la segunda película, cuando están en el concilio de los Ents, pues Pippin dice, bueno, Merry, déjales, y si no quieren venir a ayudarnos, da igual, nos volvemos a casa. Y Merry, pero vamos a ver, alma de cántaro, si es que no va a haber casa a la que volver. Entonces, sí, Merry siempre va un pelín por delante y yo creo que aunque para él supone una madurez importante jurar lealtad a Theoden, unirse al ejército Rohirrim, etc., para Pippin sí que es un cambio bestial. Separarse de sus amigos, de todo lo que conoce, irse con Gandalf, que es el miembro de la Compañía del Anillo con el que más problemas ha tenido con diferencia, que más le recrimina su comportamiento y su actitud, y encima se va a un reino mucho más hostil, porque Rohan ya la conoce, ¿no? Bueno, un poquito aunque sea, pero quiero decir, ya han estado con ellos y ahora se va a Gondor, no sabe lo que le espera. Es un sitio mucho más frío, Gondor es más frío, es más triste, pero claro, es una ciudad que está en guerra desde hace mucho tiempo y que tiene que es Gondor es frontera con Mordor y oye, les están invadiendo, les están quitando ciudades y eso les ha ido minando. Entonces la actitud de los habitantes es completamente distinta. En Rohan acaban de ganar una batalla y están en celebración. Aquí están con un luto perpetuo y se encuentra con el padre de una persona que murió delante de sus ojos. Entonces, bueno, al final las circunstancias llevan a Pippin a una situación que yo creo que en un principio le viene grande, pero le hace crecer mucho como personaje, y nosotros tenemos la suerte de poder verlo en la película. Y a mí eso sí que me parece, creo que, y tengo que decirlo, el desarrollo de los hobbits, de los cuatro, en esta película es genial. Y si tengo que poner algún pero, es que Frodo es muy flojito desde el principio. Pero claro, ya en esta tercera no le podemos pedir más al muchacho. O sea, es normal que esté completamente hecho polvo. Pero bueno, en líneas generales, salvo algunos pequeños detalles, yo creo que el desarrollo de los hobbits en esta película está fenomenal. Sigo, si nadie interviene. Fiesta de Rohan. Dime. Iba a decir que me estoy perdiendo, por eso no estoy interviniendo, porque estoy saltando tanto que es como, no tengo ni idea de si lo que quiero decir está aquí o va más adelante. Me quedaré callada aquí en mi esquina. Da igual, si vas a hablar de hobbits, puedes decirlo. O sea, no, que va, iba a decir que si nos habíamos saltado a la fiesta de Rohan, yo quería comentar el sueño de Eowyn, pero si vamos a volver a la fiesta de Rohan, entonces espera que termines de hablar de todo esto. Es que me parece... Fin, ya está, fiesta de Rohan, decidme, contadme. No, yo, vamos a ver, no sé si alguien quiere decir algo más, porque yo me voy a la mañana después. O sea, bueno, porque ignoro plenamente la parte de... O sea, el torneo es entre Legolas y Gimli, no lo entenderé jamás. Uh-huh. Y entonces es como una escena que en mi cabeza es como pasando. Yo ya. Por eso no digo nada, prefiero ignorar esa parte. Pues igual, y entonces yo iba a saltar directamente a cuando... Aragorn se acerca a tapar a Eowyn y Eowyn le cuenta el sueño este de Númenor que tiene ella, porque es que además no sé si es una descripción, o sea, me recuerda mucho a la descripción cuando Tolkien cuenta un poco en una carta que Númenor viene de ese sueño de una ola verde, grande, que se come una isla, pues a mí me dio un poco, ahora mismo es que no me copio la frase que dice Eowyn, pero me recordó un poco aquello. Y tengo que reconocer que cuando vi la extendida la primera vez y cada vez que la veo, me hace ilusión esa frase. Entonces, en el libro, no tendrías ese que estar sueño aquí. Pertenece a Faramir. Ya, Faramir ya es. Tiene ese sueño, sí. Entonces, sí, es una cosa también que unifica mucho estos dos personajes que también están un poco desesperados, ¿no? Y que ven el final de un mundo, de una civilización. Está chulo. Balin, ¿a ti te parece que la ofensa de los enanos, a ti te parece que se hace evidente que Peter Jackson adora a los elfos y odia a los enanos, y que ese odio queda patente a medida que avanzamos en esta trilogía y que tiene su culminación absoluta en El Hobbit? Hombre, no creo que sea algo deliberado ni muchísimo menos, lo que pasa es que... ¿En serio? Pues para no ser deliberado... No lo sé. Bueno, no sé, yo tampoco sé si les tiene mucho aprecio a los elfos, porque... Uf. Aquí los únicos que parecen... Bueno, no lo sé, aparte de las legoladas... Bueno, les hace ingrávidos, hermosos... Les hace ingrávidos, hermosos, desde luego mejor, acróbatas. Mejor que los enanos, está claro. Pero aquí lo que... O sea, desde luego desde minuto uno tuvieron claro que necesitaban alivio cómico, que iban a ser los hobbits y sobre todo ese personaje enano que no pinta nada. Y lo explotaron al máximo, porque yo no sé si el pobre Gimli tiene una frase en algún momento de las tres películas donde no haga el ridículo. O donde no sea para burlarse de él. Estoy haciendo memoria rápida. Es que hay que pensar, pero, hay que buscarla. Pero creo que no. Creo que no se me ocurre. Es alivio cómico sistemático. Sí. ¿Y con mi hacha? Y con mi hacha, no está mal. Bueno, venga, vale. Tiene esa, una, además, bueno, esa frase, esa frase vale, ha pasado sí a la historia. Es una de esas frases que pues es la única. Bueno, y cuando dice Primo Balin también. Primo Balin. Sí, pero ya, bueno, igual eso es tema de la traducción, ¿no? Del doblaje. Lo de Primo Balin es como, fíjate. ¿Qué va? Si en inglés habla en escocés. O sea, en inglés habla con un acentazo escocés que no, ¿no? puede con sí mismo. Es buenísimo. Sí. Pero vuelve a ser, vale, igual no te ríes de él, pero vuelve a meter un elemento, digamos, un punto de humor en la película. Por alguna razón, ya sé que esto es de la primera peli, pero por alguna razón alguien está proponiendo cruzar el Caradhras, que es una montaña infernal que está cubierta de nieve hasta arriba, que lo están pasando fatal, que se van a morir congelados, y Gimli sugiere ir a Moria, que lo pinta cojonudamente, y tú como espectador dices, donde diga el enano no, que este no. Y fíjate, claro, no te fías de ese personaje. No llevamos nada de película, nada, llevamos poquísimo y ya no te fías. Y cuando llegas allí y ves que no hay nada, dices, si ya lo sabía yo, que el enano. Que los enanos no traen nada bueno. Sí, y es una pena, pero bueno, sí, el sueño de. La parte del sueño de Éowyn me gustó mucho. Sobre todo me gustó verla dormir tal cual. En medio de la sala grande, en una especie de diván, con una manta, y ahí me duermo. Porque es que me recordó mucho. O sea, todo esto me trae como sabores de Beowulf, ¿no? En plan, dormimos aquí todos, en la sala, donde haya fuego y de cualquier forma, ¿no? No digo que fuera así realmente en Rohan, pero es verdad que solo he visto una única habitación. Y es cuando muere Théodred, y el resto hacen mucha vida siempre en la misma sala, y a mí me mola porque me parece que pega con su estilo desenfadado y con su rollo, y la verdad es que cuando la presentan ahí en medio de la nada digo, joder, mira qué bien, no sé, de alguna manera me encajó con la imagen que yo tenía de los Rohirrim. Pero bueno, ya hemos dicho que hemos empezado comentando cómo la... O sea, cómo Pippin acaba en Gondor y la imagen esa que tenemos de Denethor. Me gustaría comentar, porque está por aquí en algún sitio, no estoy yendo exactamente por orden, pero por algún sitio aquí está la traición de Gollum y la separación de Frodo y Sam, que se produce más o menos, no a la vez que la separación de Merry y Pippin, pero en la misma parte de la película. Es, si no recuerdo mal y no tengo mal apuntadas estas cosas, creo que es un pelín antes del sueño de Éowyn. O sea, justo antes del sueño de Éowyn es cuando se separan Frodo y Sam. Que a mí me parte el alma. Sí. Aparte de que no sea canónico. Pero bueno, entiendo cómo está llevado y se lo puedo. Pero me parte el corazón. O sea, yo estoy viendo esa escena y estoy pensando que alguien abrace ese. Por favor, a Sam ya. Ya, a cogerle. Que alguien le salve de ese sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Pobrecito mío. A ver, paso muy mal. Si la separación entre Pippin y Merry es dolorosa, esta separación es mucho más dura porque implica un desprecio de uno de los personajes hacia el otro. Y además, no le puedes coger manía a Frodo porque sabes que no está en sus cabales y que siente cierta simpatía por Gollum porque de alguna manera se ve reflejado, ¿no? Pero te duele. Exacto. Un montón. En el libro esto no es así. Sam nunca habría abandonado a Frodo bajo ninguna circunstancia. Jamás. Los dos entran y en Frodo el... no lo habría echado. Y Frodo no lo habría echado jamás. Los dos entran en el antro de ella la araña, esto tiene que quedar claro. Y si ella la araña tiene alguna posibilidad de herir a Frodo, es porque Gollum salta sobre Sam y Sam pues no da abasto. Literalmente, pero Sam nunca, nunca, nunca, nunca habría dejado al señor Frodo, y Frodo nunca habría despreciado de esa manera a Sam. Pero bueno, es verdad que la película funciona, es una forma de separarles, y luego por otro lado también pues nos lleva a la escena en la que luego al final de las escaleras Sam se cae, el pobre, te da una pena tremenda y se encuentra esas migas de lembas y las lembas tiradas por ahí, y sin pararse a comerse ni un trocito, lo cual dice mucho en su en su favor. Pone una cara de odio absoluto, las destroza y sale escaleras arriba corriendo como alma que lleva el diablo porque ha entendido lo que ha pasado y vuelve antes de que de que Gollum pueda hacer daño a Frodo. Esa interpretación de Sam Astin, todas las interpretaciones de Sam Astin me parecen brillantes, creo que es un Sam buenísimo, pero ese momento en que descubre la traición de Gollum me parece brutal por parte del actor. Este es mi Denethor, esta escena y algo que pasa un poco más adelante es mi Denethor. O sea, fue un momento en el que dije, ¿por qué? Claro, luego cuando vuelves a ver la peli con esta narrativa que se montan de que Sméagol de repente se de que Gollum de repente como que se redime y se libera de Sméagol, se libera de Gollum y se convierte en Sméagol, claro, hay que buscar un malo para que vuelva él a ser otra vez Gollum, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que un poco se inventan este tema de que Sam nunca le tenga confianza, de que Sam más o menos le maltrate para que él se vea forzado a volver a ser otra vez Gollum, ¿no? No me gusta ni un pelo, no me gusta nada, porque además Sam es mi personaje favorito. Y esta parte en concreto yo la veo completamente innecesaria. O sea, es que, en serio. Porque yendo donde van y acercándose cada vez más a Mordor y teniendo el anillo tan cerca, perfectamente Sméagol puede volver a verse corrompido por el anillo sin necesidad de que haya nadie que lo maltrate, ni de que haya un malo en ese momento. De hecho, en el libro, cuando les está llevando al antro de la araña, lo hace con todas las... con el pensamiento bien claro. O sea, él quiere ir allí, le ha prometido a la araña una presa, porque la araña le dejó pasar, y lo que está esperando es a que se coma a Frodo y quedarse con el anillo, ¿no? Pues también desprender a Sméagol de esta maldad, digamos, intrínseca, también es darle más carisma a su personaje, a la vez que sacrificas el carisma de Sam, ¿no? Y no me gusta. Pero una cosa que no sé si yo lo estoy recordando mal, pero el final de Las Dos Torres no es Gollum barra Sméagol diciendo sí, se lo dejaremos a ella. Sí, o sea, ya sabes que tiene un plan maligno, entonces sí. ¿Por qué demonios me haces creer que no, en realidad no? Pero en realidad y luego sí, como si ya has dejado claro al final que en realidad lo que quiere es lo que quiere. Al final de Las Dos Torres, ¿no? Pero lo que hace es un poco separar a los dos para que Frodo sea aún más débil todavía. Entonces, pero no sé, me parece un giro completamente innecesario. ¿Ves? Minutos que se podrían haber invertido en sacar a Gamburigán. Yo, para mí... Bueno, claro, yo también hablo desde la perspectiva de una persona que no había leído los libros antes, entonces no valoro las películas simplemente como adaptación de la historia de los libros. Uh-huh. A mí esa escena es que me pareció brutal, me rompió el corazón, me vi en el momento en el que Sam está solo ahí en medio de ninguna parte y te tienes que imaginar cómo él solo tiene que volver todo el camino a la comarca cuando está bajando por esas piedras que se cae, es que... O sea, ya no solo la separación, sino también, pues eso, toda la escena que pasa justo después es que te rompe el alma. Y yo, para mí, como espectadora en aquel momento, porque todavía no había leído nada, pues para mí son unos minutos y unas escenas impagables. Que luego sí, si te metes a entender los personajes y el porqué y que en realidad pues se sale mucho o dista mucho de lo que realmente los personajes de los libros hubieran hecho o cómo hubieran actuado... Pues sí, probablemente tiene bastante que reprocharle, ¿no? Pero como simplemente escena de la película, me parece brutal, brutal. Porque es que es imposible que a nadie le deje indiferente, pienso yo. Que es muy efectivo porque además es que sabes que Gollum se la está jugando. Porque es que hay esa escena en la que, ¡oh, pobrecito de mí! Y mira para atrás y es como, jeje, jeje, jeje, le tengo en el bote y te estoy engañando. Nay, me parece guay, o sea, creo que al final el ser un espectador simplemente es impagable porque das una perspectiva que la mayoría de este grupo no tenía cuando vieron las películas o que ya hemos olvidado. Entonces, me alegra que hagas esas aportaciones porque hay mucha gente que nos estará escuchando que no ha leído los libros y es cierto que cinematográficamente la película funciona y estas escenas funcionan. O sea, se saltan la historia completamente y traicionan a la personalidad o el carácter, el carisma de algunos personajes, pero funcionan, efectivamente. O sea, esa separación de Frodo y Sam funcionan. Muchas de las escenas que cambian aquí funcionan bien. Y sí, y esta es una de ellas, jolines, que sí. Pero bueno, pasando, o sea, habiendo zanjado ese tema, me gustaría hablar un poquillo o que me hablaseis. Bueno, quiero preguntaros dos cosas. Primero quiero saber si os mola el diseño de Minas Morgul, con esa iluminación verdosa que vemos. Y luego también me gustaría hablar de la cabalgata que lleva Arwen a los puertos grises, la visión que ella tiene y cómo vuelve a su casa a reprocharle a su padre que no me lo has contado todo. Contadme cosillas de esto, que quiero saber vuestra opinión. A mí me gusta. Es verdad que el rayo a veces me resulta un poco raro, pero yo creo que Minas Morgul me mola. Pero es que no sé, supongo que como todo viene de ilustradores y de gente muy... que realmente, o sea, Jackson tenía en su mente idea, pero siempre hemos comentado que se rodeó muy bien. O sea, no hizo... ese trabajo le hizo muy bien, el de rodearse con gente buena que conocía bien el mundo de Tolkien. Entonces yo creo que tiene ahí un rollo... no sé cómo es como medio fantasmagórico, medio no, muy oscuro, pero como de otro mundo, pero que sí que me cuadra en el mundo de la Tierra Media, al menos a mí. Y sobre lo de la visión de Arwen, me gusta un poco o sea, tengo mis problemas con Arwen en esta película, o problemas entre comillas, es que por un lado me mola porque muchas veces van metiendo pildorillas de lo que aparecen los apéndices, ya no solo en esta película, sino en anteriores y demás, de lo que realmente va a ser su vida. Pero por otro lado es como que sí, que entiendo que lo tendrían que meter de alguna manera y que querían meter a Arwen y demás, pero por otro lado es como no entiendo muy bien cómo estás metiendo estas cosas y por qué las metes en este orden, uh-huh, así tan aleatorio. Porque es ese momento en el cual de pronto le dice Elrond que el destino de Arwen se está vinculando al anillo por algún motivo que, o sea, recuerdo que cuando vi la primera vez la peli dije, no estoy entendiendo algo. Y sigo sin entenderlo, tengo que decir. La volví a ver para esto y fue como, ¿pero por qué pasa esto? Y me quedé con cara de lerda mirando a la pantalla 5 minutos, en plan, sigo sin entender esta frase, esta vinculación. Pero bueno. Yo creo que lo hacen porque es muy difícil de explicar lo que le pasa y porque quieren darle dramatismo a el hecho de que y justificar esa constante lucha del rock con vete de aquí solo te espera muerte, tal, que bueno, en el fondo es cierto, ¿no? Luego cuando Aragorn decide que ya ha llegado su momento, pues Arwen se queda completamente sola y desolada y el final es triste. Pero hombre, había también muchas otras cosas. Pero bueno, yo creo que es una manera de justificarlo, ¿no? También quieras que no, es una forma de que Elrond reforje la espada, porque la hija le dice, la tienes que reforjar, no hay más, porque yo me quedo. Y también es una forma de que luego Elrond le diga a Aragorn, mira, es que tienes que ir a la guerra y tienes que ser rey, porque es que si no Arwen se va a morir. O sea, el destino de Arwen está tal del anillo, si te das cuenta el colgante brilla menos, tienes que hacerlo no solo por ti, ni por Gondor, sino también por ella, porque si no se va a morir. O sea, es una forma un poco también como de empujar a Aragorn a que se vaya solo, o a que se marche al Sendero de los Muertos a buscar el ejército. De nuevo, no está basado en la novela, pero es una forma narrativa bastante válida para lo que están buscando en las películas. Hombre, yo creo que sobre todo lo de la cabalgata de Arwen, o lo que mola de las escenas de Arwen salpicadas aquí y allá, es que no es un personaje del que te olvides. En los libros aparece al principio y aparece al final y ya está. Y en los apéndices tiene una historia muy bonita, pero tú en El Señor de los Anillos no ves nada de eso porque además yo creo que ni interesa. Pero hombre, es que en el cine ese lenguaje no funciona. O sea, tú no puedes sacar a una chica 5 segundos en una sala con un montón de personajes y que al final aparezca y, ay, pero si se iba a casar con... está enamorado de esta de toda la vida. Eso no puede ser. O sea, eso en el cine, desde mi punto de vista, no funciona. Entonces, lo bueno de estas píldoras es que nos enseñan un poco más de esa relación que de otra manera no nos importaría un pimiento si Aragorn se casa o no se casa con Arwen. Nos daría exactamente igual. Pero aparte de esto, y esto ya lo comenté en otro programa de hace no mucho... Lo que me gusta de la escena esta es que Rivendell se está transformando poco a poco en Lórien. Cuando vi la primera película me di cuenta de que en Rivendell todos los tonos eran muy ocre, dorado, marrón, eran tonos cálidos que resultaban acogedores. De hecho, apetecía quedarse en Rivendell. Sin embargo, nos íbamos a Lórien y eran azules, eran fríos, había mucha luz pero también mucha oscuridad, los elfos parecían como más tiesos. No apetecía quedarse en Lórien. O sea, te podías quedar, pero tampoco apetecía demasiado. Daba una sensación como mucho más hostil, muy alejada de la realidad de la Tierra Media, como si vivieran en otro plano. Y en esa cabalgata que vemos de Arwen, casualmente, pues los tonos vuelven a ser de ese... O sea, dejan ese ocre y ese dorado acogedor y se empiezan a transformar en azules. De hecho, todos van de color gris, pálido, blanco. Arwen lleva un vestido azul precioso, una capa maravillosa, pero todo, ¿no?, en esos tonos que resultan un poco más fríos, y te das cuenta de que Rivendell está menguando, de que se están marchando y esa calidez está empezando a desaparecer. Y eso me pareció bastante potente. A lo mejor no es aposta, a lo mejor es una cosa que entendí yo, pero que no estaba hecha ni a propósito, pero para mí estéticamente funciona. En fin, si nadie quiere decir nada más, voy a estar tirando de vosotros toda la grabación, ya lo veo. En plan, hablad, hablad. Malditos seáis vosotros. No, hombre, no. Claro que sí. Que yo a veces me pierdo. Que me da igual que saltéis de escena. Habladme de lo que queráis, pero hablad, por favor. Yo solo... Bueno, Paula. No, sí. Di tú. Sí. No, simplemente quería comentar sobre... Es que estoy repasando mis notas. A ver, en plan, ¿por qué llevamos? Sobre Minas Morgul, ¿sí? Y ese verde fantasmagórico, a mí me chocó muchísimo. O sea, recuerdo la primera vez que lo vi, en plan, ¿pero qué demonios es esto? O sea, y ese chorro de energía verde, y, o sea, choca mucho. Lo ves como algo completamente, permitidme la expresión, alienígena. Pero luego dices, bueno, claro, es que esto es poder maligno de Sauron. Y entonces te cuadra un poco más. O no lo ves tan fuera de lugar. A ver, bueno, a mí me mola porque tiene algo como mágico en todo el o sea, que lo rodea. Que si tú te vas a los sitios donde están apostados los orcos y simplemente es un sitio negro, asqueroso y que da miedo. Pero este, aparte de estar bastante, de parecer bastante más limpio, tiene como un halo de magia que se entiende relacionada con el Rey Brujo y que bueno, que me parece que puede llegar a encajar como este sitio, aquí vive alguien con una magia muy poderosa y por lo tanto pues sí, esa luz mortecina, sí, sí, pues está relacionada con esa magia, ¿no? Eso es, y empiezas a ver que se abren las puertas y empiezan a salir los ejércitos, incontables e incontables ejércitos, y dices, buah, se va a preparar una... Yo creo que está bien. La peli no la he visto solo una vez en el cine, como seguramente vosotros, que no la habréis visto tampoco una vez en el cine. Después de este estreno con la Sociedad Tolkien Española y demás, fui a verla un par de veces más, y una de ellas la fui a ver con mis padres. Mis padres no habían leído los libros, no sabían nada de Tolkien, solo sabían que nos gustaban a 3-4 de sus 5 hijos. Y... ¡Joder! Y entonces mi madre, yo recuerdo que cuando vimos La Comunidad del Anillo le chifló, salió de allí ya haciendo bocetos para mi primer traje de Hobbit, les encantó, y El Retorno del Rey es la película favorita de mi padre. De hecho, él tiene un nombre especial para la película, él siempre me dice, ponme Minas Tirith, para él es Minas Tirith, ¿vale? Entonces, Minas Morgul, el momento en el que aparece esa onda de energía y suelta el rayo hacia el cielo, en el cine las paredes se estremecieron, el suelo tembló, el efecto de sonido fue muy potente, y yo me acuerdo a mi padre quedarse con la boca abierta, agarrado a la butaca, en plan, wow. Dentro de lo que cabe, han querido hacer una especie de transposición de Minas Tirith, quieras que no, Minas Morgul era Minas Ithil, era una ciudad gemela de Minas Tirith, por eso tiene también las murallas, pero de una forma así un poco corrupta. Entonces, la verdad es que estaba chula. Sacaron una figura de Minas Morgul que podías comprar si te habías comprado la película, pero fue como súper limitada y brillaba en la oscuridad. Además, era muy muy chula. Y las trompetas que suenan cuando abren las puertas y sale todo el ejército de orcos y demás, ese momento, y la montura alada aullando, ¿sabes? Además que el plano es maravilloso. Es un plano descendente en diagonal, hace un arco, el cuello de la bestia y se abren las puertas. La verdad es que épica es un rato. Esa parte sí, eso es un rato. Muy efectiva, desde luego. Te da miedo de lo que se avecina. Yo iba a comentar, ya que estamos por toda esta zona feliz y alegre, que quizás me llama la atención, porque vosotros habéis conseguido, cuando Frodo enciende la redoma de Galadriel, subí mogollón el volumen porque sigo sin entender cuál de los... Creo que llama el Beret, no sí, Elendil, no, lo cual no entiendo. Arendil. ¿Pero llama a Arendil o llama al Beret en la película? Porque Arendil dice, Aya Arendil en Enel Ancalima, dice... ¿Sí? A ver, yo sé que en el libro él llama a Arendil, pero en la película te juro que subí, igual es porque las últimas dos veces la he visto en mi portátil y mi portátil pues no le da más de sí los cascos, pero me tenéis que ver pegada que le puse los subtítulos y los cachondos del DVD, no hay subtítulos del élfico, gracias mundo. O al menos de esa frase no le han puesto subtítulos, con lo cual dije, bueno, los... No. Entonces dije, ¿a quién narices se está invocando? Porque yo sé que Sam invoca al Beret, en los libros estamos hablando, y Frodo a Arendil, pero me quedé en plan de... No sé si he dicho a Arendil o a Beret, no lo entiendo. Mierda. A Arendil, habla más a alto. Pues o sea, que sí que lo hace como en la película, ¿no? O sea, en los libros. Tío, pues yo no tenía para nada esa sensación. De hecho, yo... o sea, no sé. Yo pensaba que nombraba el Beret, pero más que nada porque, no sé... Yo luego me hablaban del Beret y sabía... Y lo entendía. Y no era una experta en ese momento, o sea que no sé, pero bueno, que pues si Mónica, si tú estás convencida, pues será así, lo harán, sí. Lo harán bien, estupendo. Tú, Mónica, has mencionado un par de veces a Gamburigán, pero habrá gente que nos esté escuchando que no tenga ni idea de quién es Gamburigán, entonces, como además a ti te parece bastante importante... Y te da mucha pena que no haya salido la película, pues cuéntale a esa gente que a lo mejor no lo conoce quién es y por qué te parece tan relevante su aparición. Que comparto, que conste. Sí, Gamburigán es un hombre del bosque. Habita en la parte del bosque de Druadan, que es una zona por la que tienen que cruzar obligatoriamente los ejércitos de Rohan para cortar camino para llegar a Gondor. Los hombres del bosque son personajes muy naturales, viven allí con los pocos medios que les proporciona el bosque, no suelen salir y son, digamos, los dueños del terreno. Entonces también hay unas escenas bastante interesantes de, ¿cómo diríamos?, como de diplomacia entre el rey de Rohan y Gamburigán, ¿no? No hay muy buenas relaciones entre los dos pueblos, de hecho en el pasado los Eorlingas cazaban a los hombres de Druadan simplemente por placer. Entonces, pues no hay muy buena relación, pero es un personaje que además da un contrapunto muy interesante, porque si nos damos cuenta, al final terminamos leyendo El Señor de los Anillos y pensando en hobbits, elfos, eorlingas y gondorianos, cuando aparece un abanico impresionante de pueblos entre medias. Entonces me hubiera gustado, del mismo modo en que se ve a los Haradrim, un poquito, del mismo modo en que se ve a los hombres del norte, un poquito. Me hubiera gustado que se viera un pueblo libre que sí que ayuda a la parte que nos interesa a nosotros, que es la parte que quiere destruir el anillo, ¿no? Entonces Gamburigán es un personaje que me hubiera gustado que estuviera, ya que no había tiempo ni medios de sacar otros personajes, como por ejemplo, como has mencionado tú antes, los Tumularios, ¿no? Esa parte, bueno, ya hemos hablado un poco del ejército de los muertos. A mí yo la verdad es que aquí también vuelvo a tener sentimientos encontrados. El diseño me gusta mucho, en el sentido de que cómo les va cambiando la cara, ¿no? Cómo se le ve de repente como una persona, pero se va mutando una calavera y es como cambiante. Eso me gusta mucho, pero no entiendo sus decisiones porque no se entienden. Y desde luego el momento que yo le llamo Pato VC, abro las compuertas y, o sea, suelto ahí mi insecticida y Minas Tirith queda limpio de polvo y paja en 5 segundos, pues eso no... El gondoriano lo llama los Casper Comeculos. Sí, es algo así. Me encanta. Es que esta película a mí me dio 2 bajones muy grandes. Bueno, me dio 3. Uno de ellos fue cuando Sam y Frodo se separan, que ya lo hemos comentado. El segundo fue el ejército de los muertos, porque claro, en el libro Hubiera estado chachi, ¿no? Porque en esos barcos hay esclavos que son gondorianos, ¿no? Y hay ciudades que se han arrasado y entonces les han cogido como esclavos y esos mismos esclavos son liberados y van a su reino a luchar y a luchar por la libertad de Gondor, ¿no? Y por la victoria de sus ejércitos. Entonces, cuando de repente viene el barco y se alza el estandarte que ha abordado Arwen y empiezan a salir esos hombres que están famélicos y esclavizados, pero que van a luchar por su pueblo, la verdad es que es una pasada en el libro. Entonces, el tema del Deus Ex Machina este de, mira, paso lo que dices tú, el pato VC, paso el paño y queda el campo de batalla completamente limpio. Y mi tercer bajón fue una cosa que aún hoy en día no entiendo, porque realmente en cine hubiera funcionado súper bien, que es el tema de que sepamos que Eowyn va a la batalla desde el principio. Si a nosotros se nos hubiera ocultado que el jinete que coge a Merry es Arwen, en el momento en el que Arwen se quita el yelmo y dice yo no soy un hombre, que me acuerdo que el cine se cayó de aplausos y de gritos de mujeres en ese momento, hubiera sido impactante para los espectadores del cine, ¿no? Simplemente que hubiera habido un jinete que hubiera cogido a Merry y le hubiera dicho cabalga conmigo. Y en el momento en el que pasa lo del rey brujo, pues que de repente, ostras, ¿qué es Arwen? ¿Qué es Eowyn? ¿Qué es lo que nos pasa a los lectores? Yo creo que ahí desaprovecharon una ocasión fantástica de sorprender a la audiencia. Sí, pero habría sido difícil, ¿no? ¿Cómo ocultas el hecho de que...? Porque es que... ¿Cómo ocultas el hecho de que es Eowyn? Porque es perfectamente reconocible. O sea, esto no es como una peli de Superman que el tío se pone las gafas y ya... ¡Uy! No sé quién eres, ¿no? Esas gafas con efecto máscara o lo que sea... Que quiero decir, la ves a través del yelmo, la voz es como de mujer, o sea, en el libro, bueno, no lo estás viendo y en el libro te hablan de un tal Elfhelm y tú dices, pues vale, pues será, se llamará así, ¿no? Merry no se da cuenta y tú tampoco, porque la única forma que tú tienes de darte cuenta es que Merry se dé cuenta. Claro. Pero en la peli me parece súper difícil, a no ser que no le enfoques la cara en ningún momento. Que se le viera de espaldas, y que en algún momento pues entrara en batalla Merry con ella como entra en el mismo caballo y simplemente pues que se les viera a los dos caer cuando cae el olifante y todo esto. Y ya en el momento en el que... Porque ya imposta la voz, si te das cuenta. Cuando el rey brujo la amenaza, ya imposta la voz. No lleva su voz clara de mujer, ¿no? Sí. Y hubiera sido un impacto para toda la audiencia el hecho de quitarse, bueno, para toda la audiencia que no hubiera leído los libros, claro, de quitarse el yelmo y haber dicho, toma juego de palabra filológico, que yo no soy un hombre. Sí, porque además... El cine, la verdad es que en ese momento se vino abajo, fue un momento de empowerment bastante interesante. Sí, porque además es un juego de palabras exactamente, o sea... No es que, o sea, que bueno, para el empoderamiento femenino funciona muy bien, pero lo que Tolkien decía no era eso. Pero bueno, vale, que sí. Sí, es un poco como si hubiera dicho, no human being can kill me. Exacto. Vale. Exacto. Dijo, no man can kill me. Y ya sabemos que las profecías son traicioneras. Exacto. No, eso, la verdad es que eso tiene mucha gracia y está muy bien. Pues ahí queda dicho lo de Eowyn. Yo, de todas, bueno, de la parte de la batalla, a mí el bajón que me da es que es muy épica. O sea, la batalla de los campos del Pelennor está muy bien hecha. Cuando llega la cabalgata de los Rohirrim y cargan, es que es alucinante. Para lo mí que dices es... tú, si a alguien no se le encoge el corazón en ese momento, es de piedra. Exacto, porque sí. Te dan ganas de decir, dame una espada. Cuando ves esa escena en casa, tienes que tener un buen Dolby y subir el volumen ahí bien y la banda sonora pues acompaña muchísimo porque es que es tremenda. Y entonces, y luego tenemos la muerte de Théoden. Y la muerte de Théoden y la muerte del rey brujo y el empoderamiento de Eowyn también es brutal. Y luego llegan los olifantes y Éomer lanzando ahí tal y viendo cómo y cargándose un olifante él solo y sin hacerle goladas, sino simplemente tengo puntería y lanzo. Y estrategia y de todo. Vemos ahí tal y de repente deciden que en 5 segundos tienen que ya terminar con todo. Que esto es muy largo y que venga, que suelto aquí a los fantasmas y en 2 minutos es que les ves hasta trepar a los olifantes, ¿no? Y hacer que caigan. Entonces, da un poco de bajón por el hecho de que parece que se han cansado, ¿no? Que se les estaba, que ya era muy largo y que no sabían, o sea, que no sabían cómo acabar con eso. No sabían. Es que es difícil, claro. Como llegan y lo resuelven, además, en una manera instantánea, dices, ¿de qué ha servido todo? O sea, ¿para qué van los Rohirrim? No hacía falta. Sí, no hacía falta que fuera nadie. O sea, ¿para qué? Había venido, si, total, si llegaban estos y lo arrasaban todo. O sea, ha muerto Theoden, qué ridículo. O sea, igual ha muerto Eowyn. O sea, ¿para qué han luchado? Si simplemente esperamos y estos llegan. O sea, esa escena es para mí lo peor de la película. Porque nunca la había destroza visto completamente. Así, destroza completamente el significado de todo lo que llevas viendo durante 2 horas. Para nunca mí. Nunca la había visto así, estoy agitando el puño en el aire ahora mismo. No, pero es cierto. Es, oye, pues podíamos haber esperado 5 minutillos, que tampoco era tanto, ¿no? Y bueno, que mueren 3 gondorianos más. Bueno, pues tampoco. Qué verdad. Tampoco es para tanto. Si están muriendo, están cayendo como chinches ya. Es horrible el asedio a la ciudad. Pero es cierto, o sea, te da la sensación de que el sacrificio no ha servido para nada. Se carga, sobre todo se carga un poco la épica, ¿no? Esas es, claro, sí. Pero se carga la épica de la película. A mí no me importa el cambio respecto a las novelas, pero yo aquí, viendo la película, y cada vez que la veo, es como, por Dios, os habéis cargado la historia de la película. O sea, de repente, 2 horas que podíamos haber tirado a la basura porque no han servido para nada. Sí, es eso, en la película no funciona. No es que nos moleste el cambio con el libro porque tal, no, es que cine, es que en la película pues tampoco le hace ningún favor, para nada. Es que sí, es que es lo que tú dices, podía... resuelve de una manera mala y punto. O sea, es lo que dice un poco Rubén. Sí. Necesito quitarme ya esto porque se me está alargando demasiado la batalla. Pues ¿qué hago? Meto esto, lo quito y ya pasamos a la siguiente parte. Ya está, es una resolución rápida y mala para claro, quitarte lo en medio que pasa es que la como, batalla porque ya no lo que pasa, sí. Ya, yo creo que también porque no tienen, o sea, al no tener a Gamburigán y no tener ciertas cosas, ya no tienes forma de tener ese apoyo. Claro, no tienes al principio permita de pronto. Claro, no tienes esos apoyos que pueden llegar después y seguir, valga la redundancia, apoyando en la batalla para vencer de verdad. Necesitas algo que te lo solucione. Porque pero si no que lo también, tienes, ¿qué metes? Es que no sabes en qué momento. No estaba preparado. O sea, porque realmente cuando ves la película dices, vale, que vienen, muy bien, están aquí en escuadras, tal, muy bien, pero evacuar a las mujeres y los niños hacia arriba, ¿no? Sí, sí, ahora vamos, sí. Tiran la puerta y no hay más que mujeres por allí. Es como, ¿pero qué estáis haciendo? Que vengan los muertos ya, que os quedáis sin población. Sí. Es que sí, Denethor ni siquiera era capaz de organizar una defensa. Da la sensación de que allí nadie sabe organizar nada. Denethor estaba preparando su barbacoa y bastante tiene. Sí. Faramir se había semi-suicidado prácticamente. Hablando entonces un segundo de lo de la... no queda nadie para dirigir la defensa de la ciudad porque el Senescal es un idiota, el hijo es que no me quiere mi papá, paso de todo y es como, pues ya está, vamos a caer bueno, solitos porque yo de Faramir no lo veo abierta. Tan exagerado, pero bueno, lo que está, él lo obedece a su padre porque es lo que su padre le dice y tal, no lo veo tan exagerado pero... A ver, no es tan exagerado, pero no sé, queda demasiado. Como todo se personaliza demasiado en los protagonistas, al final resulta que es que no existe una jerarquía militar, no hay un orden, o sea, nadie da órdenes, no hay generales, no hay nada, o sea, la defensa es espontánea y no sabemos qué hacer. ¿Gandalf? Está, no sé. Claro, o sea, resulta que tiene que ser Gandalf el que lo organiza un poco, pero... Bueno, no sé. Volviendo medio microsegundo... No, yo iba a volver medio microsegundo hablando de lo del suicidio de Faramir y de las mujeres. Tengo que decir que a mí me pareció súper bonita y súper triste a la vez cuando está yendo la comitiva de Faramir al suicidio este extraño, ¿no?, que tienen para intentar recuperar a los Gilead cuando todos saben que no. O sea, las caras de pena de todos, lo de que tiren las flores, me parece que esa escena, la verdad es que, al margen de que no sea canónica, me parece que está muy bien rodada. O sea, visualmente me resulta muy bonita. O sea, allí hay una carga dramática de la gente sabiendo que les están despidiendo porque se van a morir. Las flores un poco eso como... No tengo muy claro si es como un símbolo de fuerza, valor o... Dios mío, es que ya esto es como vuestro adiós. Y te doy unas flores como si te las pongo casi en la tumba, ¿sabes? Sí, me parece que era muy, de acuerdo. Además es tremendo. Que la fotografía de todas esas escenas y la música y cómo van combinando unas escenas con también la... total y absoluta despreocupación de Denethor, que está ahí como a lo suyo comiendo, ¿no? En la escena esta que comentábamos antes, para hecha para que te dé un poco de asquete el personaje. Sí, yo estoy de acuerdo que también es otra de las escenas que me parece brutal. Si es que este es uno de los motivos por los cuales esta es mi película favorita, porque era en plan pasar de emoción a emoción y todas en plan por las nubes, ¿no? O sea, drama tras drama tras drama tras drama. Sí, hemos saltado un poco, pero hay una escena que además creo que musicalmente probablemente es de las más potentes de probablemente de toda la trilogía, que es la de las almenaras. Gracias, Balin, por mencionar. Que argumentalmente en la película es un poco absurdo, porque resulta que Gondor y Rohan son aliados y nos lo dicen. Y resulta que Theoden está diciendo, pues si me llaman igual no voy. Y a su vez Denethor dice, ¿para qué vamos a avisar a Rohan? Y resulta que tienen que encender las almenaras un poco a escondidas entre Gandalf y Pippin sin que se dé cuenta. O sea, que resulta que piden ayuda por error. Pero bueno, dejando aparte eso, la escena de cómo se van encendiendo las distintas almenaras, vas viendo todos los paisajes y la música va creciendo con el tema de Gondor, que ya hemos oído un par de veces, pero que se conjuga de una manera brutal. O sea, para mí es de las mejores escenas de la película, el de las almenaras. Y a mí me encanta esa escena y me encanta la música, pero me estoy riendo porque, bueno, en la órbita de Endor ha sacado hace nada un programa sobre el Retorno del Rey también, porque en esto vamos todos los podcasts a la par. Yo he participado en ese programa y me acuerdo que Antonio Runa me dijo, tú imagínate el tío que enciende la almenara, ¿no? Porque dice, a lo mejor en ese puesto de guardia llevan 3 generaciones sin encender una almenara. Y para ese tío es como su día de máxima gloria, vela de enfrente a arder y dice, tío, que hay que encender la almenara, Dios mío, que llevamos aquí de guardia viniendo todos los días congelados, llueva, nieve, granice, haga un sol de justicia y nunca hay que hacer absolutamente nada y por fin vamos a encender la almenara, ¿no? Mi padre siempre dice, pobre del chiquillo que le tiene que llevar el bocata a su padre al trabajo. Tiene la ST un corto muy gracioso sobre las almenaras, de hecho, yo lo vi en la Estelcon de Umbar. No me digas. 2006, sí. No recuerdo exactamente qué señal lo hizo, pero son 2 personas que están allí vigilando la almenara y son como pequeñas escenas, ¿no? En una de ellas están jugando a la pelota y se les va montaña abajo y es como, mierda, nos hemos quedado sin entretenimiento. Luego también les pasa una inspectora de trabajo, pero el principio del corto es en plan, ¿está encendida? No. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? No, están ahí un rato en plan, qué aburrimiento. Es el peor trabajo de la historia, ¿eh? Total. Es un trabajo horrible, pero bueno. En fin. Yo reconozco que creo que visualmente, aunque no sea muy fiel, porque en el fondo era la flecha, siempre las mezclo, es la roja, ¿verdad? Sí, la roja. Sí. La flecha roja con lo que realmente se entera roja, tengo que reconocer que yo creo que visualmente esto es más potente. Al menos a nivel fílmico, ¿sabes? O sea, sí, que sí, el sí, otro sí. Habría quedado muy bien en plan de, hey, aquí tienes la flecha, ven. Pero esto tiene ahí la música y demás, le da otra epicidad. Y es ahí las tomas aéreas sí. Y todo eso es mucho más chulo. La flecha roja habría sido el típico guiño para los fans, ¿no? Que habría dicho un montón de gente, ¡ah, mira la flecha roja! Pero cinematográficamente las almenaras funcionan muy bien y Howard Shore yo creo que estaba espectacularmente inspirado cuando compuso esta pieza, que es de mis preferidas de la banda sonora, la verdad. Es buenísima. Pero bueno, pasando a otra escena, que es que antes has dicho, Paula, una cosa que ha sido muy grave, que has dicho como has quitado a muchos personajes, tienes que utilizar el ejército de los muertos porque si no, ¿quién iba a llegar para dar apoyo? Bueno, pues agradece que no fueran los elfos, porque aquí podríamos haber tenido un segundo abismo de Helm con elfos acudiendo al rescate. Entre eso y el ejército de los muertos, casi yo prefiero el ejército de los muertos. Madre pero mía. Bueno, sí, hombre, joder. Sí, visto así, creo que nunca me lo había planteado. Hay ciertas cosas que mi cerebro elimina. Como siendo Peter Jackson. Siendo Peter Jackson, sí, probable. Voy a volver un momento porque me apetece, y luego cuando queréis hablamos de lo que os dé la gana, me apetece al antro de Yalaraña porque, jo, me dio miedo esa parte, ¿eh? Estaba yo ahí en el cine como con... con cosilla. O sea, esa gruta llena de telarañas, oscura, húmeda. Arañas. Sí. Y bueno, sí, tengo que encantar. La araña está súper bien. Los movimientos de la araña están súper bien. La veo ahora después de 15 años y es que sigue estando fenomenal. Es increíble. Es una pasada. Esa escena es una pasada. Bueno, y basaron el diseño en una araña de allí, de Nueva Zelanda, que por lo visto es bastante venenosa. Y de hecho las telarañas tienen la culpa de que se retrasara un poquito el rodaje, porque las telarañas las hacían con una sustancia que tenía que estar caliente a ciertos grados en concreto, porque un grado menos y se solidificaba enseguida, y un grado más y directamente ardían llamas. Entonces, una de las veces, estando almacenado, pues se prendió un set de rodaje entero por las telarañas. Pero la verdad es que es una pasada y es una parte de la película que yo estaba esperando con mucha ansia, porque mi capítulo favorito del libro es las decisiones de Maese Samsagar. Y a pesar de que aquí no aparece tal cual las decisiones de Maese Samsagar, aunque hay una foto en la que sale Sean Astin sentado con el anillo en una mano y la espada en la otra mano, lo cual me hace pensar que se lo estuvieron planteando o que rodaron alguna parte. Yo estaba deseando ver a Sam herir de gravedad a ella la araña, porque es un momento en el libro que es que me apasiona, me encanta. A mí también, la verdad. O sea, de hecho, esa escena tengo en mis notas, es como, mi Sam es un héroe. Soy yo. O sea, esa es tu única nota, porque Paula, yo quería preguntarte eso, como persona atemorizada en general de las arañas, esta en particular, ¿cómo la veías? que espero que siempre haya un Sam para matar arañas, mientras huyo como una posesa de cualquier sitio que tenga arañas, porque vamos... La escena del picotazo a Frodo está súper bien, ¿eh? Ahí el Elijah Wood lo hace muy, muy bien, porque tú solo le ves a él la cara y de repente como que le cambia el gesto y ya la cámara enfoca. Hombre, y ves que la... Me hubiera gustado que hubiera sido como en el libro. Que lo hubiera picado en el cuello, porque no tiene sentido que una lanza hecha para partir un jabalí por la mitad no atraviese una cota de malla, pero el aguijón sí. Entonces es un poco absurdo. Es una descendiente de un Goliath, a lo mejor el aguijón ese es ¡buah! La de Mithril sobre Copón. Mithril. Sí. No, es verdad, no había caído yo en lo de la cota y es cierto que es ridículo, pero... Yo tampoco. Pero la escena como tal mola la cara, que cómo le cambia la cara a Elijah Wood y cómo se aleja la cámara y de repente ves que la araña saca el aguijón. Eso tiene que doler, además hace un ruido de como... Y cómo le enrolla. Sí, y cómo le enrolla en un momentito, madre mía. En un momentito, sí. Es que los movimientos de la araña, de verdad, es que están francamente bien. Me parece que están... Y luego la espada de Sam entrando por la derecha en el plano también, con su mochila y sus sartenes. Que sabéis que es el brazo de Peter Jackson, ¿no? Lo cuenta en alguno de los extras del DVD. Sí. Pues en alguno de los extras comenta eso, que no sé, estaba viendo y a él le faltaba algo y entonces... pusieron a uno de los dobles, pero no quedaba bien, y se grabó a sí mismo. Entonces, el brazo que tú ves de Sam es el brazo de Peter Jackson con la camisa de... Qué gracioso es. Ay, no, falta algo, que no es que lo quiera hacer yo. Quiero meter la mano yo. Pero es que falta algo, ¿sabes? Quiero ser el tío guay. Venga. Bueno, ya tiene un cameo. Como Capitán Corsario, ¿no? Uno en cada peli, sí. No, ni siquiera sí, es Capitán. Es... O bueno, Corsario Random, sí. Es el Corsario Random que debe morir. Pues yo... Todos los hombres deben morir, decirlo, ¿no? Pero... con jersey rojo, eso es lo que es. Sí. Yo lamento decirlo, pero la escena de Yael Araña a mí no me gusta. ¡No! Razona tu respuesta, por favor. A ver, creo que técnicamente está muy bien hecha. Pero no estoy ahí yo tirando de ti hacia el suelo para que te caigas porque nos llueven arañas, ¿por qué no te va a gustar? A mí me falla la escena. O sea, más que miedo, me da un poquito de repeluso, un poco de asco. Y creo que nos muestran demasiado de ella la araña. Y la veo demasiado pequeña para lo que podría ser. ¿Que la ves? Es que hay pocos tambores de nada. No lo sé. Bueno, aparte. ¿Que la ves pequeña? No lo sé. O sea... ¿Que la ves pequeña? Yo, si me encuentro eso... Bueno, no, ya está. Por eso estoy diciendo que que técnicamente me parece que está muy bien hecha, pero a mí es una escena pequeña que no me funciona. O sea, es una escena que no me funciona. Es respetable, habrá gente a la que no le funciona la escena. No, y Balín, o sea, pero pequeña. Me resulta decepcionante, lo siento. Bueno, pero pequeña. Es decir, que ahora que mencionas lo de pequeña, claro, o sea, es grande en comparación o en referencia a los hobbits, pero si tú pones ahí, yo que sé, a Beorn, igual son por ahí. Oye, pero yo tampoco soy como Beorn. O sea, a ver, que a mí Sam me llega por la cintura. Pues una araña de ese tamaño para mí tampoco me mola mucho, pero no. A mí no me molan. Es verdad que no me molan de ningún tamaño ni condición, pero eso es muy grande. Yo creo que a mí me habría gustado más, quizás, algo más oscuro, que nos mostrara menos claramente la araña y que fuera un poco más... más de miedo. Tú la querías sí, un poquito más acorazada, quizá, y menos bulbosa, a lo mejor. Puede ser también, o sea, sí. O sea, creo que nos enseña demasiado. Entonces, como no queda ningún tipo de lugar a la imaginación, ni en cómo se mueve, ni en lo que hace, ni en cómo es, ni en absolutamente nada, pues a mí me resulta al final decepcionante. Pero bueno, igual es porque yo había leído primero los libros, entonces... No lo sé. Yo he de reconocer que es una escena que está muy bien hecha, pero que a mí no me funciona personalmente. Bueno, pues oye, joder, aquí hay fenomenal, opiniones para todos los gustos. Tienes que ir a Australia y ponerte delante de una de esas de su tamaño real y luego ya me cuentas. Eso, y luego cuento, ¿no? Luego me dices si era bastante o no. No, pues oye, joder, genial, eres la primera persona que me encuentro que no le funciona esa escena. Habrá 200.000 más como tú que estén ahora en su casa aplaudiendo diciendo, por fin alguien lo ha dicho, estoy harta de estos programas donde a todo el mundo le gusta ya la araña. Vale, ¿alguna otra escena que queráis comentar? Hay millones, pero ¿alguna otra que queráis comentar? Porque la muerte de Theoden la vais a comentar, ¿verdad? Por favor. A mí me gusta mucho, y además también es una parte del libro que me gusta mucho, es que Sam mola mucho. Cuando llega a la torre de Kirith Ungol y ve a los guardianes y pasa por allí y su sombra, ¿sabes? Se ve enorme. Y hace y los orcos se piensan que es un pedazo de tío enorme. Y luego lo ven que es chiquitico, pero el tío tiene más arrestos que yo que sé. Me encanta, me gusta mucho la ternura con la que se arrodilla al lado de Frodo. Porque ese actor pone cara de niño pequeño. Es el talento que tiene. Sean Astin pone la cara del niño de los Goonies, que es lo que es. Tanto cuando ve siempre a los elefantes, como cuando se arrodilla al lado de Frodo, pone cara de niño pequeño. Y es maravilloso, te toca la patata. Sí, cierto. Tal cual, o sea, no puedo llevarte nada a la cuenta. Bueno, es que tengo que decir que... Vamos, que antes lo has comentado tú y a mí me pasa igual, que Sam es mi personaje favorito y de verdad que creo que Sean Astin es un Sam maravilloso. O sea, me resulta muy complicado encontrar un Sam que yo creo que me cuadrase mejor que él, porque es que tiene su misma fuerza, su misma ternura, su mismo coraje, todo. Su misma inocencia y su sencillez, porque además Sam es un personaje muy sencillo que llama a Frodo señor desde el principio hasta el final. Así es, además el actor se lo tomó como muy en serio, era como el superprotector de Elijah Wood. En los reportajes ves que, por ejemplo, cuando estaban en las montañas que tenían que ir en helicóptero y tal, se ponía a hacer señas en plan, por aquí, aterrizad por aquí. Sabes, como que le protegía mucho y es mayor que él también y, no sé, tenía este tema, se le metió mucho en el papel. Y sí, es un actor que me encanta cómo hace esa, es perfecto. Pues, ¿qué? Dime, Paula, perdona. No, iba a seguir con... Ya que estábamos con Frodo y Sam, lo que pasa es que igual me iba muy al final, porque a mí me encanta. No. Tanto en los libros como en el... Cuando de pronto dicen, no puedo llevar el anillo, pero le llevaré que me muero. Se le pone a... Es como... ¡Ay, que me muero, por favor! Que alguien lo abrace. Lleve a los dos, por favor, ponerle un coche o algo. Yo pensaba que no lo iban a poner, pero cuando lo pusieron, mira, unos lagrimones, de verdad... Tal cual. Y luego cuando ves cómo va el final, dices, le tenía que haber tirado directamente nada más llegar, tenía que haber llegado con él a hombros y haberle tirado a la dama. Con el anillo y todo, en plan, venga ya, estoy harto. Eso habría sido un final digno para Frodo. Después de tanto tiempo haciendo el penas. Menos mal que está Sam para llevarle en brazos. Sí, pues sí. Es que Sam mola. Yo creo que Frodo a esas alturas ya tiene derecho a estar hecho polvo. Lo que da pena es que Frodo esté hecho polvo en la Comunidad del Anillo. Porque Frodo en la Comunidad del Anillo en el libro se enfrenta a los Nazgûl. O sea, quiero decir, se encara con los Nazgûl el solito, sin Arwen, ni Glorfindel, ni leches. O sea, es una pena, pero bueno, ya al final lo entiendo. Sí, llevamos 2 años hablando de lo mismo. Frodo es un pupas desde el primer momento. Desde el primer momento, en las películas, y no iban a cambiarlo para la última, claramente. Pobrecito. Pero tiene un Sam. Pero escucha, esta película, como dicen ahí, que lo ha dicho muy bien, está llena de momentos emotivos que te ponen los pelos de punta. Estoy ahora mismo pensando, porque quería hablar de la muerte de Théoden, que me encantan las palabras de Théoden, vuelvo con mis padres en cuya compañía no he de sentir vergüenza. O sea, es que es como, es súper digno ese personaje, es fantástico, salvo en ese momentito en el que le hacen un tontorrón de pues no voy, pues sí voy. El resto de la película es que es como yo quiero que ese señor sea mi padre. O sea, es fantástico. De hecho, el discurso que da antes de la carga de los Rohirrim, para mí, es muchísimo mejor que el discurso de Aragorn en la Puerta Negra. Escucho luego el discurso de Aragorn y digo, bueno, macho, lo has intentado, pero es que, quieres que te diga. Eso también, el discurso de Éomer, que le gusta mucho a mi señor marido, el gondoriano, cuando dice Éomer lo de... Eorlingas os ata un juramento darle ahora cumplimiento. Uy, buenísimo. Por el rey y la tierra y van cabalgando allí, precioso. Es que los imprimen una fuerza importante en sus palabras, ¿eh? O sea, creo que Bernard Hill y Carl Urban son dos Rohirrim auténticos, de verdad. O sea, es que están perfectos para el papel. Imprimen fuerza en las palabras que dicen y es que te dan ganas de seguirles, les sigues hasta el fin del mundo, al grito de muerte. Y cuando suenan los cuernos y empiezan a cabalgar, bueno, fantástico. Pero el caso es que en la muerte de Théoden hay una dignidad tremenda. O sea, hay una aceptación brutal que casi parece numenoreano de ya me toca, no pasa nada. Ve a Éowyn, se queda como tranquilo, ¿no? Pues no, seguro que no. Bueno, evidentemente no esperaba encontrarla allí, pero bueno, está bien, está viva, fenomenal. Él se marcha en paz. Luego hay una escena en la que Pippin encuentra a Merry, que también está llena de carga emocional. Cómo le agarra, cómo Merry pues se alegra de verle. Sabía que vendrías a buscarme. Bueno, maravilloso. Cómo Éomer casi se vuelve loco de dolor cuando ve a su hermana, a la que no esperaba ver allí, y mucho menos vestida con una armadura y tirada en el suelo, ¿no? Sí, de hecho, en la cinematográfica eso no salía, solo sale en la extendida. Yo lo echo mucho de menos, porque en ese momento en que él ve a su hermana y ve que es su hermana, es cuando se pone a gritar muerte, ¿no? En el libro, muerte, muerte, ya le da igual todo. Y ríe como un loco y era Berserker, cuando se vuelve Berserker. Sí, además sí. Que hay un trocito, no me lo sé de memoria, pero dice algo así como y se puso en pie y era joven y era el rey. Y entonces en ese momento cargan los Rohirrim otra vez y tal, y es como ¡ah, se me vuelve de pelos de punta! Entonces me gusta mucho cómo interpreta justo esos segunditos que se le ve, que se arrodilla desesperado, ¿no? Sí, que no es exactamente la misma escena que en el libro, pero es muy parecida y está fenomenal. Inmediatamente después de eso, que es justo el final de la batalla, pasamos a las casas de curación y le dan a Aragorn ese momento de misticismo de las manos del rey son manos que curan. Son las manos que curan. Fantástico. Sí, a mí esa escena me encanta. Me encanta que la hayan traído, aunque sea la extendida, porque evidentemente las casas de curación son de la extendida, porque era algo que dije, va, se lo saltarán, ¿sabes? Pero no, porque... O sea, por un lado pensé que se saltarían, pero luego si recordamos en la comunidad del anillo, ya no recuerdo si en la extendida o en la normal. También sí que hay un momento que hace el emplaste de Azelas para ponerse a Frodo un poco para intentar frenar la herida que le ha hecho. Sí, la comunidad del anillo, la herida de Morgul, sí. Sí, exacto, pero no me acuerdo en cuál de las dos. Pero ya ahí demuestra que las manos del rey son manos que curan. Entonces aquí vuelve a hacerlo exactamente lo mismo. Lo que he dudado es porque no me parece ver a Merry. Perdón, sí, a Merry en las casas de curación, y yo juraría que los libros sí que va a las casas de curación. Hombre, porque sí. Él también al herir al rey brujo, él también coge el alito negro, y en la película a los 3 segundos está pies en polvorosa. Supongo que también por esas cosas que les pasan muchas veces, que como cortan una escena y luego meten cosas en la extendida, un poco como ocurre cuando Pippin avisa a Gandalf de que van a quemar a Faramir y entonces van subiendo por la ciudad y se encuentra con el rey brujo y entonces de pronto aparece Théoden creo que en la normal, no, evidentemente, como esa escena del encuentro al rey brujo y no existe, que a mí, por cierto, me parece un guiño chulo, porque en el libro, si no es igual, es parecida, pues es de otra manera. O sea, Pipín le avisa en otro momento. Entonces, yo creo que a veces, claro, les pasa que como hay corta y pegas, pues hay como pequeños fallitos, o no fallos, pero sí, bueno, sí, un poco de récord, en plan de... Como sea. Como en esta película, no vas aquí, pues no te saco acá, o cosas así. Ya, no, es que a mí me pasa con toda la película. O sea, la versión cinematográfica, yo creo que le falta un hilo conductor más suave. Son un montón de escenas, una detrás de otra, algunas muy potentes, otras menos, otras que aborrecemos, pero le falta, o sea, yo creo que la narración se ve resentida porque creo que intentaron darle mucho énfasis a las escenas. Entonces, en la versión cinematográfica yo tuve la sensación de que veía trozos sueltos pegados, que luego en la versión extendida se atenúa, pero sigo teniéndola porque se me hace demasiado largo todo. No sé si me he explicado. Uh-huh. Cosa que, por ejemplo, no me pasa ni con el Buen del Anillo ni con Las Dos Torres. Por eso creo que como película en sí, sola, es la peor de las tres, cinematográficamente hablando. Lo que pasa es que tiene momentos súper emotivos, escenas bestiales, pero como narración a mí me falla mucho esta película. De hecho, yo estoy convencidísima que la montaña de Oscar que se llevó fue un reconocimiento a las tres películas en bloque. No, eso por supuesto. Sí, hombre, por supuesto. Seguro. Porque para nada es una película redonda, para nada es una película bien equilibrada. Es como una especie de remate de las otras dos, que en el conjunto de las tres tiene mucho sentido, pero por sí sola lo que dices tú, vale. Yo os quería dar un dato curioso. Adelante. Esto de las acelas y tal, cuando yo estaba en la carrera aprendimos que había una enfermedad en la Inglaterra de la Baja Edad Media que se llamaba el toque del rey. No sé si lo habéis oído alguna vez. El mal del rey. El mal del rey era una especie de tuberculosis, no una inflamación de los ganglios linfáticos. Entonces era una enfermedad que se creía que solamente se curaba si te tocaba el rey. Y la práctica de este toque del rey más o menos basculó entre los siglos XI y XVIII incluso, tanto en Inglaterra como en Francia. Entonces de ahí, pues un poquito, puede ser algún tipo de inspiración para este toque del rey que le distingue como rey porque cura esa... Era la escrófula realmente, era un tipo de tuberculosis que no era mortal, pero era una inflamación de los ganglios del cuello. Pero sí, el toque del rey. Qué chulada, oye. No lo sabía. Tengo una pregunta para Nai. Que tú cuando viste las películas, cuando viste las películas no, porque cuando vi las películas yo tampoco, fue en esta ya sí, pero tú cuando viste El Retorno del Rey no estabas familiarizada con los libros. ¿Te pasó que la historia de la batalla de Gondor y todo eso, ¿se te hizo pesado lo de Frodo y Sam en comparación con todo lo demás? Porque a mí me pasaba a veces, yo no estaba tan metida todavía en la obra de Tolkien y me pasaba que la historia de los otros miembros de la comunidad como que me apetecía mucho, pero la historia de Frodo y Sam me daba un pelín de pereza, se me hacía un poco pesada, todo gris, todo desgracias, todo cansancio, todo penurias, y después de la épica del campo del Pelennor, esa parte luego tan larga de Frodo y Sam de toda la... de meterse entre los ejércitos de los orcos, atravesar Mordor, llegar a la montaña, o sea, llegar al Monte del Destino, entrar en el Monte del Destino, otra vez Gollum, la pelea, no sé qué, no sé cuánto, se me hacía como largo y como pesado. No sé si a ti te pasó lo mismo. A mí algunas partes sí, porque también es que también venimos de la película anterior en la que también había bastantes escenas así de Frodo y Sam, entonces pues ya llevan mucho tiempo, bueno, Frodo, Sam y Gollum, mucho tiempo juntos, entonces a veces sí que se me hacía larga, pero también he de decir que, ya digo, las escenas que más me marcaron, más me impactaron y todavía hoy recuerdo la sensación que tuve en los cines en el momento de verlas, eran escenas de Frodo y Sam, ¿sabes? En la que la interpretación de ellos se nota mucho y transmite mogollón y tal, entonces sí que hay partes que son como más flojas, o que son como más bajón, pero también hay otras que a mí, lo que ya he reiterado varias veces, ¿no? Que me quedo muchísimo con la carga emocional de muchas de las escenas y parte de eso es pues eso, la de Frodo y Sam, pues cuando se despiden, y todo también el momento de ella la araña, que antes no lo he comentado, pero que para mí fue brutal cuando mata a Frodo, y yo me quedé como en plan, ¿y ahora qué? Esos segundos, claro, esos segundos que mientras él está muriendo, que sí que habéis comentado un poco esa escena, pero que se hacen incluso, se deleita, ¿no? En ese momento de que estás viendo cómo muere, entre comillas, cómo muere Frodo, o cómo tú sientes como si estuviera muriendo, no sé, o sea, son momentos que son realmente para mí muy impactantes. Sí que hay otros que son un poco igual menos, o no tanto, se hacen más largos, ¿no? Pero quiero decir, en general, no me quedo con una mala sensación, ¿no? De la travesía de estos tres personajes por Mordor. Uh-huh. Muy bien. En esta película tenemos muchos momentos de los orcos en los que empezamos a verles un poquito diferentes, porque bueno, es verdad que ya en la segunda a los Uruk-hai les vemos hablar de su medicina y todo eso, pero aquí los orcos hablan mucho más, interactúan mucho más. O sea, dentro de lo poquito que vemos de ellos, como que parece que hay más pinceladas de la cultura orca. Creo que eso mola, porque la obra de Tolkien también pasa. Cuando encuentran a Frodo, después de que le haya capturado ella la araña, los orcos tienen una pequeña conversación y te das cuenta, pues eso, de que hablan, de que tienen sus quejas, como sus bromas, sus... pues no sé, su día a día, ¿no? Que en otros momentos parece casi que son masillas, que te da igual que mueran o vivan, porque es como si no fuesen nada. Pero realmente tienen su personalidad y su sentido del humor y sus, ¿no? Y sus cosas. Entonces, en esta película creo que se ve bastante, están más aprovechadillos, o se muestra más que en las otras dos películas. Que en la primera yo creo que no se ve prácticamente nada. Parece que solo se comunican con gritos y con gruñidos, y en la segunda sí tenemos esa pequeña escena con los Uruk, pero luego lo demás otra vez vuelven a ser todo gritos y gruñidos. Y bueno, muchas gracias. Pero tenemos al orco vengador tóxico extraño, ¿Qué, manco. ¿Qué odio tengo ese? ¿Qué odio tengo a quién? ¿Al cerdito? Sí, al cerdo ese. Es que al cerdito. Supongo que su efecto es que te dé grima y que quieras matarle, en plan, por favor, que le a los orcos, ¿no? Porque realmente yo, lo primero, no sé cómo Leches ha llegado a ser un general estando como está lisiado, cuando los orcos que se lo hubieran cargado, básicamente. Es el más débil, adiós. Pero bueno, el tío pues debe ser muy fiero con las palabras, o ser un híbrido, no lo sé. La verdad hablamos es que... de Gothmog, ¿no? Sí, sí, que además le llaman Gothmog, que es muy gracioso. Sí, que... Bueno, luego comento yo una cosa. Entonces también da un poco más de voz, entre comillas, razonable. No es todo como carne en el menú, como en las anteriores. Es un poco lo que dice Miriel, ¿no? Que desarrolla un poquito más el discurso. Y entonces oímos un poquito más la voz del orco, ¿no? Ajá. La era del orco. Sí, acabe. Exacto. Se acaba la era del hombre, empieza la era del orco. ¿Por qué? No sé, a mí es un personaje, entiendo que da más profundidad y creo que... Pero bueno, también lo hacen los de la torre, que se empiezan a pelear por la cota de malla, que también pasa en el libro eso, ¿sabes? Sí, sí, sí, que en sí, el fondo Sam tiene el camino medio vacío, aunque sea Super Sam, porque se empiezan a liar a tortas entre ellos, porque son así. Entonces, está guay que les pongan a hablar. También yo creo que es que esa evolución de oírles hablar más también pasa, o el recuerdo que yo tengo, que también pasa un poco en la obra de Tolkien, pero sin ese orco al cual yo también quiero matar y maltratar. Esta película a veces tengo 4 o 5 momentos en los que quiero matar gente. ¿Cuánta violencia? Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho, mira, uno de los momentos lo tengo por aquí apuntado, que aunque no sea canónico, me hizo mucha gracia. Una parte de mí se siente muy realizada cuando Gandalf le da un ostión a Denethor. Es como, no eres mi Denethor, así que no pasa nada. Y aunque eso no, por favor, que Gandalf pegando a Denethor. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Pero a ver, en ese momento la película se lo merecía. Se lo merecía mucho. Todo el rato. Por eso, o sea, tú como espectador estás pensando, no debe de pasar. O sea, pero tú como lector le estás pensando, pero una parte de ti está pensando, por favor, que alguien le dé una hostia. Perdón. ¡Hala! ¡Hala! Que alguien le pegue. Exacto. Que te dé un paporrazo. A ver, Valin, tú querías... De Gozmog, que te encanta. Venga, cuéntanos. No, a ver, no es que Gozmog me encante. De hecho, el personaje de la película es bastante asquerosito. No, pero una de las escenas que bueno, de la parte del libro que más me gusta es el asedio a Minas Tirith. Es cuando llegan con Grond, con el martillo, empiezan a asediar la puerta, llega el Rey Brujo, consiguen derribarla y se enfrenta el Rey Brujo contra Gandalf. Y en ese momento es cuando oyen los cuernos y que llega Rohan. Entonces, en la película esa escena no está tan bien, bueno, conseguida, o no tiene esa carga tan grande, pero hay una escena justo creo que después que vemos a Gandalf y a Pippin que han visto cómo las tropas están entrando en la ciudad y no recuerdo exactamente la conversación, pero es una de las escenas que más me gusta de la película. Es algo así como que Pippin dice y ya está, esto es el fin, vamos a morir, y Gandalf le dice no, la muerte solo es el principio del camino que todos tenemos que recorrer. Me da un poco de rabia ahora mismo no tener la frase en la cabeza. Gandalf dice unas playas blancas y más allá. Sí, eso, pero es muy, muy bonito y muy emotivo. Sí, es un parafraseo del sueño que tiene Frodo en la casa de Tom Bombadil. Sí. Que sueña las playas blancas, las colinas verdes, que además después esto se repite al final de la novela. Y como en el sueño que tuvo en casa de Tom Bombadil, vio unas playas blancas tal a la luz de un fugaz amanecer. ¿Os acordáis al final de las Estercones, este texto que leemos? Aparece algo parecido. Entonces este reciclaje de este texto, la verdad es que es súper aceptado porque es muy emotivo. Además, la interpretación de Billy Boyd en ese momento es fantástica, ¿eh? La cara llorosa que tiene. Está muy bien. Es una parte muy hermosa. Me gusta mucho esa parte. Es un texto muy hermoso. Ahora, también nota al pie de página. Bueno, Gandalf, eso para ti. Y para unos cuantos más. Para mí no hay playas. Hijo, ni horizonte, ni barco, ni... No lo sabes. No lo sabes. Que bueno, vale. Baja a la puerta y enfréntate con el árbol en serio, ¿no? Exacto. Es como, déjate de playas, porque no todos vamos a ir a la playa esa. Así que, por favor. Claro, Gandalf lo tiene clarísimo. Pippin no sabe lo que le toca. A lo mejor también hay playas, pero no lo sabe. Así que, pero es verdad que la parte es súper bonita y que hayan reciclado ese texto y que no caiga en el olvido, está súper bien. Las palabras de Tolkien hay que preservarlas. Además, hay unas... que aquí sustituyeran el canto del gallo por el toque de cuernos. Queda más sí, no está mal. Es más, queda menos bíblico el canto de gallo, la verdad. Desde luego. Pues nada, yo la verdad es que me queda muy poquito que decir de esta película. Os voy a dejar a vosotros porque yo ya básicamente comentaría cómo se anteponen las escenas de la Puerta Negra con la batalla que están librando dentro del Monte del Destino. Y la escena de los puertos grises que me encanta. Entonces, no sé si queréis decir algo más de que no sea de eso, pues este es el momento de decirlo. A mí me gusta mucho que va en medio de las dos escenas que has mencionado. A mí me gusta, como se salta en el saneamiento de la comarca, sí que me gusta mucho cuando ellos vuelven de pronto a Hobbiton y un poco están en esa comarca que está tan aislada, tan... Nosotros somos al margen del planeta. Me hace muchísima gracia porque de pronto les ves ahí a los cuatro. Sí, como sobraditos. Sí, sí, sí, no, pero. Y un poco como perdidos también. O sea, me da la sensación de perdidos en el sentido de que miran y es como. ¿Cómo es posible que con todo lo que nosotros hemos vivido, esto siga igual? ¿Sabes? Exactamente. Es como que igual, no ha cambiado absolutamente nada. O sea, sí, pero solo también han cambiado se miran, ellos. Se sonríen y brindan en plan. Esto es lo que queríamos. Sí, sí, o sea, también. Y Sam coge fuerza y se va por Rosita. It's great. Pero sí, o sea, es guay. Pero, y es como raro, o sea, no sé. Hay un punto de nostalgia y de qué bonito es que lo hemos salvado. Y qué rabia, porque tampoco se lo pueden explicar, porque lo único que en el fondo yo creo que van a pensar en la comarca es ya están estos locos que han seguido el camino de Bilbo y ahí se van a poner ahí, están ya rabiadísimos. Y que por otro lado, ya os digo que para no meter el saneamiento en la comarca me parece un final muy acertado. Evidentemente es que si no metes el saneamiento en la comarca no puedes hacer otra cosa. O sea, no veo a los hobbits viéndose afectados realmente por la Guerra del Anillo. Si es que siempre han estado ahí como apartados y perdidillos y poco a poco van a irse difuminando, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Me gusta mucho. Bien, que sea como ajeno a todo el resto del mundo y a lo que está pasando más allá. Y que te pongan hasta los mismos hobbits que cuando se van les miraban y entonces vuelve el tío este que está siempre barriendo, no sé qué está en el jardín. Está ahí y les mira con cara de ¡habéis vuelto! No sé. Sí, exacto. A partir de ahora voy a echar doble mirada, que estéis por aquí otra vez. Hombre, se entiende mucho lo de he salvado la comarca, pero no para mí. Que dice Frodo. Ahí parece que de hecho la han salvado, pero no para ninguno de los cuatro. Sam se casa. Sam ve a Rosita y yo creo que piensa, después de todo lo que he pasado, ¿me va a dar a mí vergüenza hablar con esta mujer? Venga, hombre, por favor, que mata una araña. No lo suficientemente grande, pero razonablemente grande. Voy a ir a contárselo. Voy a ir a fardar aquí. Y bueno, Sam es verdad que sí, que se casa, que se integra, que hace su vida. Pippin y Merry también un poco. Luego visitan varias veces a Aragorn y de hecho están enterrados con él. O sea, pero Frodo no termina de encontrar su lugar y es verdad que en esas pocas escenas, en esas cuatro pinceladas, te lo representan muy bien. Que es verdad que llegan a la comarca como en sus caballos, en plan, ¿qué pasa? Como molamos si lo sabes, pero no lo saben, porque no tienen ni idea, porque los hobbits viven al margen de la vida. Entonces, ni guarra tienen. Son unos héroes y no lo saben apreciar. Pero bueno. Dentro de lo que cabe, Sam se fue a las tierras emperecederas también. O sea, es un tío que, bueno, 13 hijos tuvo con la señorita Rosita. Todo. 13 hijos que tuvo con la señora Rosita. Ahí está. ¡Tan mola! Estuvo ocupado, sí. De hecho, yo quería hablar un poquito de una escena que sale un poquito antes, que me gustó mucho, que uniéndolo un poquito con el tema este del pan que hablábamos antes, cuando Sam le dice a Frodo, ¿no se acuerda de la comarca, señor? ¿No se acuerda de los campos? Tal, y él le dice, no me acuerdo de nada, ni del sabor de nada, ni del olor de nada. Pues cuando salen del Monte del Destino, que ya han tirado del anillo, bueno, que se ha caído el anillo. De repente le dice Frodo, ahora me acuerdo. Me acuerdo de las flores, me acuerdo de las fresas con nata. Uh-huh. Del sabor de las fresas con nata. Y entonces cuando le dice Sam, Rosita Cotto, si me hubiera casado con alguna, me hubiera casado con ella y tal. Pues mira, al final, sí. Llegó el taxi con alas y mira, al final sí que hubo boda. Claro, yo creo que saca de ahí las fuerzas, ¿no? O sea, una vez te has visto al borde de la muerte y desaparecer todo, es como, si me lo vuelvo a pensar, igual de pronto me lío otra vez y como decía el señor Bilbo, pongo un pie fuera de la puerta, ya no sé dónde me lleva esto, igual no me caso. Ten cuidado con el camino, sí, que termina en la montaña solitaria. Así que voy a hacerlo antes de que de pronto se me vaya todo esto. Bueno, y bien que aprovecho el tiempo, sí, con 13 hijos tú me dirás. Se me ha pasado por alto, pero quiero mencionarlo, una frase también que dice Sam mucho antes que eso, mucho antes, que es cuando se les acaba el agua y Frodo le dice no va a haber para la vuelta y Sam le dice no creo que haya vuelta. También es otro momento... Si Sam durante mucho tiempo tiene en la cabeza el plan de que van a ir y van, que a, volver. Van a volver. Sí. Y van a volver. Y mira, ya cuando llegan a Mordor, que está todo tan mal... Ya sabe que no. Y eso es muy duro, ¿eh? Él, si te das cuenta, siempre lleva consigo la cajita de sal y especias, que es un trocito de la comarca que lleva consigo siempre. Uh-huh. Y ahí se le acaba. Ahí no tiene ya nada. Nada. No, es brutal. Esa escena es brutal. Esa escena es... Es que Sam tiene escenas muy buenas y frases muy potentes y joder. Que Sam mola mucho. Es un personaje. Tengo que decir que me hizo mucha gracia que cuando se disfrazan de orcos, al principio Sam sigue llevando las sartenes, que es como el niño que va a llevar las sartenes. Why not? Algún orco tiene que cocinar el rancho para toda la tropa, ¿eh? Gracias, Celia. Eso iba a decir yo. Jolín, los orcos incomprendidos, por favor. O sea, esa gente, esos ejércitos organizados, y había que servir rancho. ¿Algún orco, tenía algún orco cocinero para las tropas? A ver, yo entiendo que... Sí, a ver, si además Sam ha demostrado que las sartenes son útiles para luchar contra trolls o lo que se te ponga en medio, pero me hace mucha gracia que lo lleva hasta el extremo. O sea, es que tira las sartenes cuando deciden que no pueden porque ya no tienen fuerzas. Dicen, vamos a deshacernos de las ropas. Es ahí, en ese momento, cuando se deshacen las sartenes. Pero Dios mío, sus sartenes han bajado más que yo. Es como cuando se tiene que despedir de Bill Pony, pues esto igual, es muy triste. Es un momento en el que, bueno, ya no voy a volver, ¿sabes? Es que, ojo, conseguir una sartén es buena... Perdona, que no se peguen. No sé, pero es solo para recalcar que me sigue pareciendo un personaje maravilloso porque en el fondo yo creo que esas sartenes son también su inocencia y su esperanza. O sea, que tú sigas cargando con eso porque piensas que vas a poder seguir cocinando y haciéndote tus guisillos... Es porque eres una persona que tienes una confianza y una inocencia en el fondo, porque en medio de esa situación tener esperanza es casi de ser un poco inocentón. Y Sam lo es, porque Sam es súper guay. Y podría estar horas hablando de Sam. Sam, sí, ¿verdad? Tú y yo tenemos que hacer un monográfico. Me parece correctísimo. Yo tengo otra pregunta para Rebeca. Cuando fui a ver las pelis, la gente que no se había leído los libros, se notaba un poco en la sala quién no se había leído los libros, había gente a la que se le hicieron muy pesados los distintos fundidos del final. O sea, los muchos finales que tiene la película. ¿A ti te pasó? Sí, yo recuerdo que al final, o sea, tampoco, no entendía por qué la peli no terminaba, ¿sabes? O sea, era en plan... Es que lo veías en el cine que hacía la gente, uff. Pero no se acabó ya. ¿Por qué no va a terminar? Además que la música bajaba, pero volvía a subir y era como, pero... Todavía estaba temiendo que el año siguiente hubiera una cuarta o algo así, ¿sabes? O sea, no sé, no terminaba yo de estar todavía del todo ubicada. Porque claro, yo ya pensaba, jolín, hemos estado aquí como en una montaña rusa que nos han contado un montón de cosas y al final ha tirado el anillo. Y luego, sí, que vuelven a casa, y que no sé qué, y que tal, y que luego se despiden, y que luego era como, pero ¿cuántas cosas más nos van a contar? Pero si ya se ha terminado, ¿no? Ya ha pasado el clima, ya ha pasado todo. Sí, es verdad, también recuerdo esa sensación de no entiendo qué está pasando y por qué no ha terminado la película. Ya están cumplidos de la gente en plano. Yo no creo que con un pie allá afuera en el pasillo y volvía otra vez la imagen, era como me caché nada. Yo no creo que llegara hasta ese punto porque quiero decir, yo disfrutaba la película y tal, ¿sabes? Pero sí que, no sé, sí que recuerdo la sensación de, no sé, igual están aquí alargando demasiado. No lo terminaba de entender yo muy bien, si ya estaba todo el pescado vendido, ¿sabes? ¿Por qué no acaba la película? Dijo la fan de Juego de Tronos. O sea... Os voy a confesar una cosa. Están alargando esto mucho, ¿no? Os voy a confesar una cosa. Esa misma sensación tuve yo cuando leí las novelas y esa misma sensación sigo teniendo cuando veo la peli. Devuelve el carnet ahora mismo. Hay demasiados finales en esta historia. Hay demasiados finales en esta historia. Los bonitos son todos alegres. Mira, tienes un reencuentro en un hospital con Frodo diciendo ¡Gandalf! Que eso es genial. Tiene... Y por favor, la cara final de Frodo y Sam. Y Hobbits votando en cámara lenta. Votando en camas élficas. Bueno, no son élficas, pero lo parecen. Es prácticamente igual. Tienes boda. Boda. Que no le gusta eso. ¿Vale? Bodas. Muchas. Tienes un regreso a la comarca con hobbits impecables después de haber llevado las mismas ropas durante meses y meses y meses con sus capas de terciopelo inmaculadas. Tienes tarda de taberna, tienes segunda boda, tienes viaje a los puertos grises, tienes regreso de Sam a su casa. ¿Y qué más quieres? ¿Por qué te quejas? Pues, no me quejo, pero yo siempre he considerado que esta es una historia que tiene un final, un segundo final, un tercer final, un epílogo, un posfacio y notas adicionales, y entonces ya Sam dice el verdadero final. Ah, no, calla, que luego hay epílogo, de verdad. Pasa la comarca, chaval. Y luego anexos. ¿Y no te sacan cuando llega Aragorn al puente? No sé por qué. Pues eso habría molado. Porque se les fue de presupuesto, no sé, por ejemplo, para decir algo. Tengo que decir que me encanta que... Novela hacer un viaje de vuelta todos juntos y se van a dejar y primero dejan el cuerpo de Theoden y luego les acompañan hasta no sé dónde y luego ya se despiden de tal y luego ya llegan a la... Cuando dejan el cuerpo de Theoden, ¿hay otra boda más? Exacto. Claro, si es que se pasan despidiéndose y separándose durante docenas y docenas de páginas. Yo creo... salir de la comarca. Es como cuando vuelves de un Estelcón, que tú intentas posponer y te despides de la gente, pues esto es igual. Te aseguro que quien más largo se le hizo al final fue a los actores, porque cuando rodaron la de los puertos grises, qué bueno, lo tuvieron que rodar 3 veces. Porque rodaron una vez y pusieron ahí todo el empeño, que sabes que para provocarse el llanto, los actores, pues les cuesta mucho y luego les duele la cabeza. Cuando lo habían rodado les dicen, ay, espera, que es que Sean Astin no lleva el chaleco que tenía que llevar. Venga, le ponen el chaleco, hay que rodarlo otra vez. Venga, otra vez, a forzarse otra vez a llorar. Ya han terminado. No, es que también llevaba una bufanda el otro día, hay que volver a rodarlo. Tuvieron que hacer como 3 o 4 veces por un fallo de récord. Y ya lloraban la porque escena. Estaba miedo volver a repetirlo. Se tenía ya todo ya. Lloraban por el horror, en plan, no, por favor, no quiero volver a hacerla. Queda muy real, sí, sí. Bueno, no, tuvieron que hacer rodaje adicional para escenas eliminadas y luego para escenas que salieron en los DVDs. O sea, que es que se juntaron 3 veces. Una vez finalizado el rodaje, todavía rodaron 2 veces más. Sí, además, cuando rodaron el beso de Aragorn y Arwen, le querían hacer el doble de Viggo Mortensen. Y la actriz de Arwen, Liv Tyler, se puso a llorar en plan, no, porque yo no quiero rodar mi última escena con un doble. Y lo tuvieron que traer en helicóptero de la otra punta de la isla para que rodase la escena del beso. Jolines, 3 películas, un montón de años rodando para que luego no les dejen darse un beso, hombre, ya casados. Un escándalo. Casarse para esto, desde luego. El final ese de la película del reencuentro de Aragorn y Arwen, la coronación de Aragorn, él cantando, los pétalos así cayendo, los elfos llegando, toda la gente como con mucha paz, la posterior reverencia a los hobbits, me parece muy Tolkien, ¿eh? Yo veo ese final y me parece exquisito. O sea, realmente todos los finales de esta película me parecen deliciosos. Pero la coronación me encanta, me parece súper bonita. Y cuando todo el mundo se inclina ante los hobbits y tienen esas carillas de pues eso, de inocencia y de no saber muy bien dónde meterse, a mí me enternece muchísimo, me parece muy bonito. Se te pone la piel de gallina, estás diciendo, ala, que hay un rey coronado, se está arrodillando delante de mí. Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Sí, sí. Y que Aragorn cante, insisto, me parece muy Tolkien. O sea, hay pocas canciones realmente en estas películas y El Señor de los Anillos está llena de canciones. Y es verdad que muchas veces no habrían funcionado, pero en esta ocasión la coronación me gusta, en el entierro de Théodred me gusta también. No sé, la de Billy Boyd cuando canta Pippin, por ejemplo, es también. Maravillosa, esa es maravillosa. Bueno, es una canción alegre que convierten en triste, la verdad es que es muy hábil. Pero sí, es una canción alegre de las que cantan cuando llegan a Krikava y tal. Sí, está muy chulo. Pero bueno. Sí, pero como montaje queda muy chulo. Y aquí es verdad que la escena está el primer, segundo, tercer final. No sé, pierdo la cuenta, es verdad. Queda muy bonito con él cantando y la llegada de la comitiva. Me encanta el tocado de Arwen. De hecho, en el beso me paso la mitad del tiempo mirando el pelo de Arwen en plan, yo que los he tocado, ¿qué está pasando? Mejor así no ves la lengua de Viggo Mortensen que sale a muerte, en plan a por ella. Mejor que sí, te fijes estoy en el demasiado pelo. Centrado en el pelo. Me gusta el guiño de que aparezcan ya Eowyn y Faramir, que claro, en la extendida es más fácil de ver porque has visto la relación, comillas, en las casas de curación. En la versión normal yo recuerdo que lo vi y dije, ah, pues sí que les ponen juntos. Uh-huh. Sí, porque sí. O sea, es como... No, pero es guiño para... suficiente, ¿eh? Sí, sí, es un guiño sí, suficiente. Sí, pero les ves en plan, yo... anda, mira, estos van a acabar juntos. Y ya está. No, o sea... de cine, sí. Uh-huh. Sí, sí, yo sí. Creo que agradezco que te inventan la pildorilla de las casas de curación para que entiendas bien, al menos un poquito, del fundamento de su relación. Porque tengo que decir que esta película, o sea, sigue dándole palos a Faramir, pero en esta película tengo la sensación de que hay más una de cal y otra de arena con el personaje de Faramir, que no lo he comentado, que como también soy muy fan de Faramir, o sea, tienes el momento maravilloso de Faramir en plan de, O a mí me gusta mucho cuando a Pippin le está, cuando están hablando en plan de, que es más o menos en plan de, hola, que yo tenía, que ese era mi traje, básicamente de escudero, o alguna conversación que le cuenta, sí que le cuenta algo de que él pasaba mucho tiempo entre libros y no sé qué, o sea, tiene como tres o cuatro comentarios en esta película, aparte de parecer el hijo al que no quiere su padre y que por eso hace las cosas y demás, que le redimen un poco. Lo que pasa es que por una vez que le rediman, pues luego se suicida y cosas así, que es como, ¿por qué le hacéis esto al pobre Faramir? En fin, no lo tengo muy claro, pobrecito, cómo me lo hacen sufrir. Pero bueno, me gusta mucho que metan que al final termina con Eowyn. Molaría más que estuviese más desarrollado, pero entiendo que no hay tiempo porque hay 50 finales, es verdad. Hay muchos finales, pero no pasa nada. Este es muy chulo y muy bonito y los hobbits se merecen todas las reverencias del mundo y sobre todo Sam. Pero ellos no lo saben. Bueno, en fin. Que perdón, que iba a decir no. Que el comentario ese cuando están los dos ahí como moribundos está diciendo él y se cantarán canciones del señor Frodo. Y hace Frodo y se dirá que, ¿cómo era la frase exactamente? Que Frodo no habría llegado tan lejos sin Sam. Y hace Sam con su carita de por favor dadme un abrazo ya, y en plan de yo hablaba en serio señor Frodo y tú dices por favor cuéntanos más de Sam. sí exacto, yo estoy esperando que alguien nos cuente más de Sam, cuéntame más. Pero bueno, al menos Frodo le dice que sí, que también hablaba en serio. Bueno, yo ya solo me queda comentar que el final en los puertos grises me parece exquisito. Es punto por punto lo que nos cuentan en el libro. Está muy bien llevada la pantalla, funciona muy bien. Los actores... Salvo que Lebo. Sí, bueno, pero... Bueno, porque ya sacar a Círdan ahí, pues... En fin. pero los actores yo creo que lo dan todo en ese final y... Y es muy bonito ver cómo el banco se aleja. La mirada de Galadriel... de Gioconda, que le digo yo, pues es muy expresiva antes de subirse en el barco. La frase de Gandalf, no diré no lloréis, pues no tomarás lágrimas, aquí dice son amargas, pero bueno, la traducción no me parece mal. Y el final con Sam volviendo a su casa, cerrando la puerta y diciendo exactamente lo mismo que dice en el libro, bueno, estoy en casa, es soberbio. El final del Señor de los Anillos me parece pues impecable de principio a fin, precioso, fantástico. No se podía haber hecho mejor. Y la canción de Lennox del final. Uy, sí la canción. Es maravillosa. Es maravillosa. Nos quedemos en las butacas llorando todo lo que nos apetezca. Sí. Ahí, plan, se acabó, ¿no? Pues, rollo en plan de estoy en Estelcom, pues no igual, pero ahí. En plan de lloremos todos juntos otro rato más. ¿Por qué no? Pues sí, tal cual. Además, yo creo que si me hubiesen cortado el final de Sam me habría cabreado, pero por suerte no lo hicieron, respetaron eso. Y sí, la escena de los puertos, la verdad es que es una pasada porque está sacado, pero clavado, es que de la ilustración, es que cada vez que miro esa escena es como, Dios mío, es que la ilustración tal cual, pero tal cual. O sea, cuando el plano es un poco más desde arriba, ¿sabéis todos de qué ilustración hablo, verdad? Es de, ¿por qué mezclo siempre a Alan Lee y a Ted Nasmith? Nunca lo entenderé. Pero bueno, ¿sabéis de qué ilustración os hablo, no? Pues ya. No, porque además ahora me has dicho dos autores, con lo cual no sé cuál buscar en Google. Joder, la de los puertos gris. Bueno, la comentaremos por redes sociales, ¿no? Porque se van a quedar todos los oyentes. Nasmi, que está incluso sombra gris, está Frodo súper envejecido, el barco blanco... Este es Nasmi. Sí, yo creo que es este Nasmi, pero siempre me queda... No. ¿Cómo que no? Porque encontré otro sitio y pone que es de Alan Lee. Ah, vale, escucha. Es que hay varias ilustraciones. La que tú dices es de Alan Lee, que sale en primer plano una estatua, ¿no? Sí. Vale, sí, y se exacto. Ve a lo lejos el plano que es exacto igual que la película, que es el horizonte muy iluminado. Vale, el barco, vale, ya sé cuál de y las dos montañas. Pero efectivamente hay otra ilustración de los puertos grises que también es de Ted Nasmith. Vale. O sea, las dos tenéis razón, ¿vale? Oyentes, hay ilustraciones de los dos, de Ted Nasmith y de Alan Lee. Escoged la que más os guste. De fondo sí, de pero yo me estaba refiriendo efectivamente a la de Alan Lee, porque es que vale. De verdad, es que hay un momento que es como... Es el mismo plano. Es que Alan Lee estuvo en los diseños de la película. Claro que no estuvo Nasmith. Solo estuvieron Howe y Lee. Pero sí. Se notó. Pero bueno, sí. Vale. ¿Alguien tiene algo más que decir de estas escenas finales? Si lo tiene, que hable ahora o que calle para siempre, porque estoy a puntito de despedir este programa. De las escenas finales, no. ¿De alguna otra cosa que te hayas quedado ahí? Sí, yo, justo ahora que estábamos hablando de Alan Lee, yo simplemente quería comentar, antes lo hemos mencionado de pasada, que los premios Oscars y otros premios fueron al final una especie, parece más, de reconocimiento a toda la trilogía y toda la obra que a esta película en sí misma. Y de hecho, la dirección artística, el vestuario, el maquillaje, se llevaron Oscars y grandes premios por esta película, pero realmente a mí me alegró un montón que se reconociera el trabajo de prácticamente de toda la trilogía y de todos los años que llevaban trabajando en ello. Pues sí, porque la verdad es una pasada. O sea, hay algunos trabajos que es maravilloso. Y que además es bueno que una película de fantasía se haya llevado tantos premios. Porque de hecho, es que fue la primera película de fantasía que se llevó tantos premios. Y que no le llevó el de mejor película. No le echan cuentas a este tipo de películas en los Oscars. O sea, es como esta y El Caballero Oscuro han sido las únicas que han sido mínimamente relevantes para la academia. Pero sí, yo esta es la primera y única vez que me quedé despierto escuchando la ceremonia de los Oscars en directo por la radio, porque quería saber si al final se los daban o no. Joven niño del verano. Yo me los veo todos los años y me he visto todo el mundo. Yo no, pero esta es la única vez que lo he hecho. Y eso, que en realidad mi favorita era Master and Commander y Mystic River. Master and Commander tienen una super banda sonora. Sí. Que se llevaron, pues eso, como esta arrasó, pues se quedaron con tres cositas. Pero me alegro de que se lo dieran, aunque mi favorita era otra. No se tenían que haber quedado con nada. Se lo tenía que haber llevado todo el reto. Llevó todo lo que era candidata. Sí, se llevó todo. 11 de 11. Fantástico, fantástico. Aplauso, lo merece. Es una producción titánica. Y además se la jugaron porque rodaron las tres a la vez. No rodaron una y dijeron a ver si funciona. No. Invirtieron muchísimo, fue mucho esfuerzo. Esta gente dejó su vida paralizada durante 2 años. De verdad, creo que es muy merecido. Y además creo que el resultado final es fantástico. Así que nada más que decir tengo sobre esto. Y voy a cerrar aquí, porque llevamos ya 2 horas hablando de esta película y no me puedo creer que hablar de esta peli dure lo mismo que la mitad de la misma con lo larga que es. Dios mío, Dios santo. Es la capacidad que tenemos. Y exacto. Más que podríamos. Y más que podríamos. No va a ser el caso. Sí. Pero se nos ha acabado la cerveza y la música ha dejado de sonar. Así que, queridos oyentes, vamos a dejarlo aquí, nos despedimos. En conclusión, creo que os habéis percibido que la peli nos gusta, a pesar de que le lancemos algunas pullitas y nos riamos de algunas cosas. La peli nos encanta, esperamos que no os haya molestado el tono distendido que ya advertimos al principio que íbamos a tener. Y sí, antes de despedirme del todo, sí que Erendis me había pedido, y así lo voy a hacer, que os comente que este año cumplimos... O sea, este año, en el 2019, cumplimos 50 programas. Esto a los podcasts... Esto a los podcasts normales semanales les pasa el primer año, pero nosotros no somos normales ni somos semanales. Nosotros somos de hacemos lo que podemos. Entonces, tras 5 años, por fin tenemos el programa 50 ya a las puertas. Si los cálculos de Erendis no son incorrectos, y lo dudo porque ella es muy pulcra para estas cosas... pues caerá más o menos en septiembre. Y hemos decidido que si otros podcasts celebran el 100 y el 200, ¿por qué no íbamos a celebrar nosotros el 50, que nos ha costado lo mismo que a ellos llegar a los otros? Así que haremos una pequeña celebración. Iremos contando detalles más adelante. Ahora mismo no os podemos decir mucho, salvo eso, que caerá alrededor de septiembre y que será un evento abierto, que estéis todos invitados a uniros y que tenemos muchas ganas de conoceros en persona y de que vengáis a vernos. Así que pues eso, habrá un día de celebración previsto allá por septiembre. Y si os quedáis con más ganas de Tolkien antes, pues siempre tendréis nuestros podcasts y la Estelcon de la Sociedad Tolkien Española, que este año será en el mes de mayo. Pero ya os daremos más detalles en nuestro próximo programa. De momento esto lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por estar conmigo, Nai, Erendis, Balin y Finduriel. Espero que te pases por aquí más a menudo. Mucho, mucho más a menudo, como todo el año, por ejemplo. Yo encantadísima. Y gracias a mis colaboradores de siempre por estar aquí apoyándome un año más. Se nos acaban las películas. No creo que vayamos a empezar con El Hobbit, por lo menos no. Menos mal. No siga al bando como de que este no. La primera del Hobbit desde 2012, 15 años. Yo os espero en 2027 para el especial de los 15 años, ¿no? Pues espéranos, espéranos para mucha comida, ¿eh? Porque vas a esperar un buen rato. Sí, pero, sí. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto.